RNB, la radio de la información, presenta Aló Presidente, el programa del presidente Hugo Chávez Frías, en vivo. Aló Presidente, una transmisión en directo del presidente con su pueblo, atendiendo sus llamadas, respondiendo sus preguntas. Aló Presidente, el programa de todos los domingos con señal libre, vía satélite Intelsat 806, para todas las emisoras del país. Buenos días, Venezuela, en este nuevo milenio de fe, progreso y esperanzas. Desde la sede de Radio Miraflores, con el hermoso amanecer del primer domingo de este año 2001. Sean todos bienvenidos, hoy domingo 7 de enero, al primer programa de opinión del país. Aló Presidente. Hoy en su versión número 57, y como de costumbre en una entrega histórica, por cuanto es el primer programa que transmitimos en este milenio, y el único en el mundo donde un jefe de Estado en su calidad de conductor marca la importancia absoluta de interactuar con su pueblo y analizar los grandes temas de interés mundial. Aló Presidente, una producción del circuito RNB, transmitiendo hoy con Venezolana de Televisión, Radio Rebelde, Radio Habana, Cuba, a través de sus 5 frecuencias en onda corta hacia el Caribe y el sur de México. Y aquí está ya con todos ustedes el presidente de la República Bolivariana. Buenos días y feliz milenio, presidente Chávez. Buenos días, Roberto. Buenos días, ¿qué tal? Empezó el siglo XXI. Comenzó el tercer milenio de nuestra era, después de Cristo. Ajá. ¿Qué es lo que está sonando ahí al fondo? Palmaritales. Ese es Eneas Perdomo. Eneas Perdomo y Palmaritales de Arauca. Y hace poco estaba sonando con Cristóbal Jiménez, El Último Hombre a Caballo. El Último Hombre a Caballo. ¡Ay, santa! Que son bastantes. Estuve, por cierto, feliz año, pues, a todos. Feliz año, feliz siglo, feliz milenio. Muy buenos días a toda Venezuela. Y este es el primer programa, Aló Presidente, del siglo XXI. Hoy domingo, 7 de enero del año 2001. Buenos días, Elías. Buenos días, presidente. ¿Qué tal? ¿Estuviste en Barlovento? Me dijeron que estuviste por allá visitando la familia. Sí, vale, una yaquita. ¿Cómo conseguiste Barlovento? Bueno, sabes que antes habíamos estado en el Sarao, Chaguaramal, y después estuvimos por allá nuevamente en una asamblea, y bueno, la gente entusiasta, como son los barloventeños, celebrando ese fin de año con mucha pólvora hubo este año, presidente. En todos lados, eso era una... Sí, yo recuerdo. Una plomazón, como dice. En verdad eran cohetes y cohetes, y además fuegos artificiales muy coloridos. Eso se vio en todo el país. Bueno, quizás era por el fin del siglo. Sin duda. Y el comienzo. Yo recuerdo a mi abuela Rosa Inés. Estuve con ella visitándola. El primero de enero en la mañana me fui a la tumba de Rosa Inés Chávez. Y yo recuerdo mirando las matas que tiene mi padre ahí regaditas y la tumba llena de matas y de flores, como era ella, llena de matas y de flores. Recordaba la abuela que siempre decía, Huguito, el 2000 y más. Ella hablaba del 2000 y más. Y decía, bueno, que en el 2000 y más estaba escrito que se acabaría el mundo. Eran cuentos de los viejos que a ella le habían echado sus abuelos. Y claro, yo he llegado a la conclusión que la abuela tenía razón. Esa sabiduría popular recogida de la historia. Se acaba un mundo, pero comienza otro, porque el mundo nunca tendrá fin, en verdad. Pero bueno, estuvimos entonces. Yo aparté un día también. Me fui el 31 en la tarde a Barinas. No aguanté la tentación y me fui a inspeccionar el 31 por la tarde la autopista José Antonio Páez, el tramo desde La Marqueseña hasta Guanare, y va bastante adelantada, incluso un puente que está quedando como una pepa allá en el río Boconó. Está un viejo puente, el puente Páez. Yo recuerdo que nos llevaron en un camión grande. Éramos estudiantes de, no sé si de primer grado o segundo grado, cuando inauguraron el puente Páez, el puente sobre el Boconó, río que divide allí al estado Portuguesa y al estado Barinas. Yo nací en la ribera derecha, es decir, del lado de Barinas, del río Boconó. A la orilla, 100 metros del río, nacimos nosotros en Sabaneta de Barinas. Ahora, la autopista le han metido duro los muchachos. Ahí está trabajando pues muchas empresas, un conjunto de empresas, pero especialmente están rigiendo ese trabajo, orientándolo los muchachos del Cuerpo de Ingenieros del Ejército. Han avanzado como una tromba, una tremenda autopista, y eso a mí me dio mucha alegría, optimismo. Ese 31 de diciembre era por la tarde. Nos fuimos volando en helicóptero a lo largo de la autopista, y en verdad yo, que conozco esa región como la palma de mi mano, y conozco cada esquina, cada vuelta de camino, cada caserío, cada parada, cada pueblo, etcétera, pues me dio gran alegría mirar cómo el país está de verdad, verdad, despegando. Porque estaba yo recordando, y le decía a los muchachos que andaban conmigo ese día volando allá, esa autopista estuvo paralizada casi 20 años. Recuerdo, la habían tomado, ahí se perdió cuánto dinero, no sé, porque hicieron el terraplén, hubo un trabajo bastante duro, y eso quedó así, paralizado, el terraplén, hicieron algunos puentes, alcantarillas, bueno, y la gente terminó tomando los terraplenes, ¿para qué? Para hacer toros coleados, por ejemplo. Ahí hacían fiestas patronales, todos a lo largo de esos pueblos, hicieron mangas de toros coleados, a lo largo de la... o para hacer apuestas, el motocross. Motocross, apuestas de carreras de carros en el invierno. Bueno, aquello estaba por el suelo. Y bueno, utilizado en algunos pequeños tramos para esto. Ahora me dio mucho gusto ver la gran autopista de los Llanos serpenteando el piedemonte y la sabana de Portuguesa. Tierra que uno quiere tanto, tierra que uno siente en el corazón. Y por supuesto, a lo largo de esa autopista, poblaciones, caseríos, campesinos, pueblos enteros, que ahora van a sentir, bueno, el beneficio de una nueva vía de comunicación ancha, cómoda, rápida, para impulsar el desarrollo del sur oeste de Venezuela. Y unir, pues, mucho más y con mayor eficiencia el centro del país con el sur y con el oeste de Venezuela. Y el occidente también, porque vamos a hacer, ese mismo día llamé al gobernador Reyes y al ministro Esqueda, y estamos trabajando, y así se lo anuncio a los amigos del estado Lara y de Portuguesa, en una extensión de la autopista entre Acarigua y Barquisimeto, para unir, para acercar más estas tan promisorias regiones, ciudades y regiones como son Acarigua y Barquisimeto, Lara y Portuguesa, en un proyecto de desarrollo del occidente del país. Bueno, luego estuve el 31 por la noche en familia. Me dio mucho gusto, de verdad. Tenía varios años yo que no pasaba el 31 con toda la familia. Y especialmente pues con los viejos, los hermanos, los sobrinos, y bueno, y aquella sobrinera, los hijos, nietos, etcétera, de los viejos. Y ahí estuvimos, pues, jugando una partida dominó. Le llegué de sorpresa a mi hermano Adán a su casa y estaban jugando dominó como siempre. Desde hace 15 o 20 años, pues es la partida dominó en la tarde. Yo juego un estilo de dominó que bautizaron allá como suicida. Yo juego dominó suicida. Sí, suicidismo la llamamos allá. Bueno, aplicamos el... Empieza con la cochina. Yo tenía varios años que no jugaba una partida de dominó. Me conseguí un viejo amigo allá. Hicimos una buena partida, un match, como se llama. Y lo ganamos aplicando el suicidismo, ¿no? Bueno, porque mis hermanos juegan mucho dominó. Se saben, es extraordinario el juego del dominó. Yo no lo sé jugar, pero uno de mis hermanos, él ya cuando la cuando la mano ya lleva tres o cuatro vueltas, sabe qué piedras tiene este, tiene el otro y el otro, ¿no? Y cuenta cuántas pintas han salido y cuántas no han salido. Luego estuvimos brindando en la noche del 31 por lo que pudo haber sido y no fue, y el brindis del futuro, el brindis de lo que va a ser Venezuela y será. Estamos entrando en la década de plata del 2001 al 2010, para luego entrar del 2010 al 2021 en la década de oro. Venezuela va a ser un pequeño gran país, seguro, escríbanlo, con la ayuda de Dios, pidiéndole mucho a Dios siempre. Luego el primero de enero, pues así como el ministro Elías Agua también, y Teresita seguramente se fue también a, con familia, como todos, nos recogemos en familia ese día tan especial, y este fue tan especial por el cambio del siglo. El primero me fui también con los muchachos a visitar una pequeña finquita que tiene mi padre desde hace ya más de 20 años. Y allí echamos una partida a bolas criollas. El gobernador de Lara, mi amigo, nuestro amigo Reyes Reyes y yo, contra dos de mis hermanos. Y también les ganamos ahí en bolas criollas. Entró a paso de vencedores. Bueno, a paso de vencedores. Le metimos el primer zapatero del siglo, quedó escrito allá. Yo tenía como 5 años que no jugaba una partida de bolas criollas allí, en ese sitio tan querido, donde uno vio, yo recuerdo, viendo mi nieta correr entre el tierrero del patio. Yo le decía a Rosa Virginia, mi hija mayor, mira mi vida cómo pasa el tiempo, yo te vi así, como la nieta, cuando tú aprendías a caminar y andabas por este mismo patio, queriendo agarrar el mingo, tú sabes, los niños sí, se meten, quiten los muchachos, estas bolas volando. Bueno, y fuimos a la orilla del río, claro que yo andaba tratando de pasar como desapercibido, entonces esa orilla del río es un bosque muy tupido, y nos fuimos a explorarlo, ¿no? Por un caminito, unos topochales, y resulta que llegamos al río, ese es el Pagüey, ese ya no es el Santo Domingo, ni el Boco, no, estamos hablando del Pagüey, ya en la vía hacia San Cristóbal, pero muy cerca de la ciudad de Barinas. Bueno, chicos, y apenas me asomo, había muchos niños bañándose, y alguno me vio. Y empezaron, Chávez. Bueno, tuve que bajar a saludarlos con la familia, porque ahí hay una islita en el río Pagüey que hace muchos años la gente llama la Isla de la Fantasía. Y es muy bella, una islita, y ahí van muchos niños, familias enteras, se van en unas caravanas de camiones, de carros, la gente lleva chinchorros ahí, y pasan pues todo el año nuevo, a la orilla del río y bañándose en un agua muy fresca, las aguas del río Pagüey. Bueno, así que estuve tocando mis raíces, tocando las raíces y tomando más energía para entrar como hemos entrado, a paso de vencedores, a este siglo XXI, que será el siglo de plata y de oro para Venezuela, y estoy seguro que para buena parte del mundo, para el mundo, pedimos por el mundo, pero claro, lucharemos primero que nada por Venezuela y por cooperar con nuestros pueblos hermanos del mundo para que haya una vida mucho más digna cada día. También me fui a inspeccionar del primero de enero, aproveché y me fui. A mí me gusta mucho manejar, me fui manejando y nos metimos por más allá del fuerte Tabacare. También estuve recorriendo el fuerte Tabacare allá en Barinas, donde presenté examen de admisión para la Academia Militar por allá en 1971. Y luego volví a trabajar de subteniente. Tenía muchos años que no iba al polígono de tiro del Tabacare, por ejemplo, y allá estuvimos recorriendo también las siembras que tienen los soldados, porque tienen ahí funciona la brigada que creamos el año pasado, una brigada especial de seguridad y desarrollo que lleva el nombre de Ezequiel Zamora, y allí los soldados pues han creado, los oficiales y sus equipos y sus apoyos, han creado una unidad de producción y tienen una escuela, y ese fuerte se convirtió en una escuela. Así que fui a recorrer los sembradíos de tomates, de quinchoncho, de maíz, donde ellos hacen curso, van instructores y les dictan un curso para luego ir al proyecto ya específico de desarrollo. Pero nos fuimos hacia las mesetas del norte del Fuerte Tabacare, mesetas que están saliendo de Barinas, y resulta que allí está el Fondo de Desarrollo Urbano construyendo una nueva ciudad. 3.500 viviendas, y nos metimos, están a medio construir, algunas ya tienen el techo, pero no se han terminado, estaban solo los muchachos que vigilan, pero me dio una gran alegría ver cómo se construyen viviendas, y además unas viviendas, como ustedes saben, viviendas de la Quinta República, viviendas dignas, 3 habitaciones, 2 baños, un patiecito, y todo, y ahí estuvimos, aprovechando para revisar viviendas de varios niveles, una para clases bajas, pero fíjate que la de clases bajas tienen 3 habitaciones y un baño. Hay viviendas para clase media y hay otros tipos de apartamentos o de edificios de 2 pisos. ¿Sí? Hay varias escalas de viviendas construyéndose en una nueva ciudad, que son 3.000 y tantas viviendas, casi 4.000. Y si colocamos un promedio de 5 personas por familia, entonces estamos hablando de viviendas para 20.000 personas aproximadamente. En ese sitio, al norte de Barinas, más allá de las mesetas o sobre las mesetas que circundan el Fuerte Tabacare. Así que estuvimos allá, regresamos el día primero por la tarde, porque el 2, allá dejamos a los muchachos jugando dominó. Se siguieron, eso, siguen jugando dominó el primero, el 2, el 3. Yo jugué unas partidas de chapitas también. Jugamos una partida de chapitas. ¿Todavía las ves? Mira que sí. Fíjate que allí también ganamos. Ah, no, presidente. Sí, en verdad, tuvimos suerte ese día. Yo, ¿no?, le voy a preguntar a Adán a ver si eso es verdad. Pero pregúntale a Adán. Es más, Adán era el pitcher contrario. Resulta que jugamos, ¿qué?, 2 partidas, porque éramos 3 equipos, hicimos ahí un tú pides allí, tú pides acá. A mí me tocó jugar con mi hermano Argenis, mi hermano Adelis y mi sobrino Aníbal, que es un muchacho de 15 años que acaba de ir a selección nacional de béisbol. Es un muchacho que está en el béisbol, y ha salido Aníbal, el hijo de mi hermano Aníbal. Bueno, hicimos una partida, claro, teníamos tanto tiempo sin jugar, y las chapitas las fueron a buscar mi hijo Hugo y mi sobrino Ernesto al pueblo de Camirí. No había chapitas, y el palo de escoba de la escoba de la casa fue el que agarramos, y no me vayan a partir la escoba, decía mi mamá, como siempre, no, el palo de la escoba me lo vayan a partir. Por fin apareció otro palito por allá y empezó la partida. El primer juego nadie bateaba, yo pinchaba por un lado y mi hermano Aníbal por el otro. No hubo ninguna carrera, porque pusimos unas reglas muy fuertes. Además, había que pegar la chapa en una línea cerca, no, en una pared que estaba allí, y varios batazos salieron, pero no llegaban ahí. No hubo ni un jonrón, nada. Entonces ganamos porque jugamos extra inning hasta 5 innings, y habíamos puesto la regla de que si no había carrera, el que bateara más hit en 5 innings era el que ganaba el juego. Pero cada equipo batió un solo hit. Lo que pasa es que el de ellos fue sencillo y el nuestro fue un triple de uno de mis hermanos. Así que ganamos ese juego. Y fuimos al segundo, ya un poco más afilado. Nos hicieron 2 carreras. Nos hicieron 2 carreras, pero nosotros empatamos cerrando el último inning. Y luego, debo decirlo, bueno, un poco, porque es la verdad, como tú decías, pues, pregúntale a Adán para que tú veas. 3 en base, y me pongo yo y ¡pam! Triple barrebase. Triple era si la chapita caía encima del techo. Si pasaba más allá, era jonrón. No hubo jonrones ese día. Bueno, así que ganamos esa partida. Ganamos en chapita, ganamos en bola criolla, pero claro, perdimos una partida dominó. Perdimos a la noche del 31, perdimos. En el día fue que ganamos. Pero estuve, pues, me vine y ellos quedaron allá. Que Dios les acompañe a todos. La familia, los amigos, vi algunos amigos de la infancia, de muchos años. Yo debo decir que tenía varios años que no me sentía, ¿cómo puedo decirlo? ¿Sí? Lejos del mundanal ruido, a la orilla de un río, caminando por un bosque, de la mano de mis hijos, de mi nieta, de mis viejos, de mis hermanos, de amigos y de amigas. Y bueno, claro que tan pronto pasó la magia, como una magia, ¿verdad? Sí, una especie de magia. Yo me olvidé de presidente, me olvidé de todo eso, y volví a ser el niño aquel, el muchacho aquel que anda por dentro. Luego me puse de nuevo la chaqueta de batalla y me vine. Y el día 2 de febrero, 2 de enero, estoy pensando en el 2 de febrero, fíjate. Ya estamos pensando en el 2 de febrero que viene. Eso va a ser nanay nanay. Eso va a ser esplendoroso, los dos años de gobierno. Pero el 2 de enero nos fuimos a Puerto Rico. Allí estuvimos en el 2, la noche del 2, y nos vinimos el 3. Como ustedes saben, pues, la gobernadora Sila María Calderón, la nueva gobernadora de Puerto Rico, asumió gobierno ese día y estuvimos allí compartiendo. Fue una experiencia bastante interesante. La toma de posesión fue al aire libre, ahí en la bahía. Yo no conocía San Juan de Puerto Rico. Es una bella ciudad, su historia, sus tradiciones. Nos empapamos allí de una realidad. Hicimos contactos con una rueda de prensa, donde asistieron, aquí está la programación. Fuimos primero a darle una ofrenda a Bolívar, y ahí conseguimos un grupo de venezolanos y latinoamericanos de todas partes, dominicanos, cubanos, bueno, puertorriqueños, por supuesto, venezolanos, había unos argentinos, etcétera, pasando pues el año nuevo. Después fuimos de la ofrenda floral a la estatua de Bolívar a una rueda de prensa. Una rueda de prensa muy nutrida, con unas preguntas muy interesantes. Y allí debatíamos, pues, sobre América Latina. Alguien me preguntaba que si yo opinaba que Puerto Rico era latinoamericano. Pero, vení, que es una realidad. ¿Quién puede decir que Puerto Rico no es parte de América Latina? ¿Qué rostros tienen ustedes?, le decía yo. ¿Y qué lengua hablan? ¿Y cuál es su Dios? ¿Y qué tambores tocan? ¿Y qué bailes bailan? ¿Y qué música bailan? ¿Y qué cuentos echan? ¿Y cómo? Etcétera. Puerto Rico es y será siempre, independientemente de su estatus político, que respetamos, y será cuestión de que lo decida el pueblo de Puerto Rico, será un pueblo de la América Latina. Un pueblo caribeño si están en pleno corazón del Caribe. Así que luego fuimos a un almuerzo con el presidente, vicepresidente y demás miembros de la Cámara de Representantes, que ese día fue juramentada, es decir, es como la Asamblea Nacional, la rueda de prensa, al acto de juramentación. Allí tuve la oportunidad y la dicha de saludar a un grupo de presidentes hermanos también de América Latina, como el presidente Hipólito Mejías, de República Dominicana, el presidente René Preval, de Haití, y la presidenta de Panamá, doña Mireya Moscoso, con quien estuvimos hablando, pues, a lo largo del día, a lo largo de los actos, en la cena, en el acto oficial, sobre Panamá, sobre Santo Domingo, República Dominicana, Haití. Habrá transmisión de presidencial en Haití el mes que viene. El señor Aristide ganó las elecciones y nuestro amigo Preval le entregará la presidencia. Ese es el Caribe, ¿eh? Puerto Rico, República Dominicana, Haití, Panamá, Venezuela, el sueño de Bolívar de la integración caribeña suramericana, en marcha. Cada día, pues, más comprometidos con ese proceso. Y cada día sintiendo que estos jefes de Estado y de gobierno están comprometidos y cada día más comprometiéndose con el proceso de integración plena de nuestros pueblos. El discurso de Sila María Calderón, por ejemplo, fue muy valiente. Un discurso muy claro, muy contundente y muy valiente. Una mujer puertorriqueña defendiendo la latinoamericanidad de Puerto Rico, la lengua castellana como lengua nacional, las costumbres, la identidad, y expresando que le va a dar especial atención a la integración con los países vecinos, entre ellos a Venezuela. Así que fue una ocasión muy, pero muy especial. Luego, en la mañana, tuvimos un desayuno. Antes de venirnos, estuvo con nosotros el canciller Rangel, el ministro Jagua, la ministra Luisa Romero, el ministro Álvaro Silva Calderón, de Energía y Minas, el almirante Maniglia, el comandante de la escuadra. Sí. Orlando. ¿Qué le pasa a Teresita? Allá está. Mira, bueno, luego fuimos a desayunar con un grupo de empresarios puertorriqueños y activamos de nuevo la Cámara. Fueron los empresarios de la Cámara de Comercio de Puerto Rico, pero activamos un comité, ¿no? Un comité empresarial, Cámara de Comercio Puerto Rico-Venezuela. Fue reactivada y debo decirles que en verdad hay un altísimo interés por los productos venezolanos en Puerto Rico. Y hay un consumo, es decir, nosotros le estamos exportando a Puerto Rico un nivel importante de nuestra producción y ellos quieren que nosotros les sigamos vendiendo productos e incrementando incluso nuestra exportación y por supuesto quieren venir a invertir aquí en construcción, en turismo, en viviendas, en la industria, en energía, etcétera. Ya quedó establecida la Cámara de Comercio Binacional y ya estoy seguro que pronto van a venir miembros de la Cámara de Comercio de Puerto Rico, empresarios, a evaluar. De todos modos, ya comenzamos a conversar al más alto nivel político para incrementar el intercambio con Puerto Rico. Bueno, luego llegamos de Puerto Rico el martes de una vez a trabajar. Hemos estado trabajando mucho todos estos días con el equipo de gobierno. He estado revisando, haciendo diagnósticos y revisando en cuentas con los ministros los planes de trabajo de este año, ajustando los planes, orientando el esfuerzo, concretando las metas, porque este año 2001 pues va a ser el año de la consolidación socioeconómica de la revolución bolivariana. Ese es el más grande de los retos de este año. Así que estuve revisando con el ministro de Finanzas, por ejemplo, José Rojas, toda la situación financiera del país, los indicadores, las áreas que debemos fortalecer, las que están consolidadas y hay que continuar consolidando, etcétera. El presupuesto, comparando con los presupuestos anteriores, toda una discusión de varias horas. Luego con el ministro del Interior estuvimos revisando la situación que tiene que ver con el área de relaciones interiores, la seguridad ciudadana, preocupados por supuesto por los altos índices de atracos, de muertes, de hechos de sangre, pero claro, ahí el ministro estuvo informándome de todas las iniciativas y además algunos cambios que hay que hacer en los planes para tratar de buscar una eficiencia notable en ellos, pero claro que en estos temas hay que hacer un llamado a todo el país. El tema de la seguridad pública es un tema que nos atañe a todos y debemos colaborar todos, la participación de las comunidades, el problema es de todos, la orientación pedagógica, el tratamiento del tema, buscar las raíces. Mientras haya miseria y pobreza, los índices se mantendrán altos, porque está demostrado, estudiosos del mundo entero han demostrado que los índices de delincuencia son directamente proporcionales con los índices de pobreza. Eso es una verdad demostrada. Pero sin embargo, pues también hay que hacer las políticas preventivas, las políticas represivas, también hay que hacerlas, por supuesto, y de eso estuvimos hablando con el ministro del Interior el día miércoles 3, luego con el ministro de Educación, el plan de las escuelas bolivarianas, las escuelas técnicas, las universidades. Estuvimos con el embajador chino, estuvimos María Isabel y yo en su casa con un grupo de amigos, nos invitó a cenar y estuvimos degustando la comida china. ¿Qué te pareció, Elías? Tú estabas ahí con nosotros. Sí, sí, no, excelente, sí. Presidente, pero tenemos que reconocer al país que nos rendimos ante los chinos. Estaban 10 platos en el menú y nos metieron todos muy exquisitos, todos muy divinos, muy ricos, pero duramos 3 horas comiendo, sí, un plato tras sí, otro. Es la tradición china, sí, milenaria, sí, ¿no? Ellos tienen una tradición milenaria, pero es una comida muy sana. Por ejemplo, las aletas de tiburón, son afrodisíacas además, aletas de tiburón, ¿no? Sí. el nido de la golondrina y no sé qué cosa. De un barranco que... Ajá, bueno. De una golondrina que nada más se y da... cada plato tiene su explicación. Pues, así que nos atendieron de maravilla. Pasamos un rato extraordinariamente feliz con nuestros amigos de la Embajada China, empezando por el embajador y su esposa, que nos atendieron de maravilla. Eso fue el miércoles 3, una invitación que nos habían hecho desde hace ya más de un mes, y al fin pudimos atenderla y nos dio mucho gusto. El jueves 4 estuvimos revisando también documentos y en cuentas con el ministro de Defensa, Producción y Comercio, ministra del Trabajo, ministro de la Secretaría Privada. Luego el día viernes 5 estuve despidiendo, conversando, una conversación de despedida, aunque no es despedida, porque Alí Rodríguez no se va, sino que está ocupando otro puesto en la batalla, como me lo dijo. Pero estuvimos hablando varias horas el viernes por la mañana, agradeciendo, yo agradezco de manera especial el esfuerzo, el trabajo, los resultados, el alma que le ha puesto Alí Rodríguez Jaraque a su tarea, a sus tareas, a sus responsabilidades al frente del gobierno, especialmente pues al frente de lo que es energía y minas, toda la estrategia petrolera. Ya está en Viena, se fue el día de ayer, debe estar en Viena, que Dios le acompañe a Lee, a su familia, y ahora tenemos flamante secretario de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, que ha decidido en buena hora recortar producción para mantener los precios justos de nuestro petróleo. Y en la tarde continuamos con el ministro de Infraestructura, revisando los planes de energía y minas con el nuevo ministro Álvaro Silva Calderón. Álvaro se la sabe todita, es un libro ambulante. La historia del petróleo, los artículos de las leyes, pero se lo sabe de memoria y cada cuál es su significado y su impacto en la realidad y qué es lo que hay que cambiar. Tenemos tremendo ministro de energía y minas, a Álvaro Silva Calderón, y me siento muy a gusto con esa llegada, pues. Ahora que se fue Alí Rodríguez, pues no va a generarse ningún vacío, ¿no? Ahí está Álvaro, quien era el viceministro, y ahora ha asumido, como él sabe hacerlo, el Ministerio de Energía y Minas. Luego estuve conversando también un rato largo con el canciller Rangel, evaluando la situación internacional, las informaciones que nos llegan. Estuvimos haciendo una reunión, porque nos acompañó a Puerto Rico el embajador, nuestro embajador en Washington. Ustedes saben que Puerto Rico es un estado libre asociado, es decir, es territorio de los Estados Unidos. Ahí estuvo el embajador Toro Hardy, también nuestro embajador en París. Así que aprovechamos para hacer una buena ronda. Veníamos en el avión trabajando, mirando las relaciones con Europa, España, Inglaterra, porque Toro Hardy va ahora de embajador en Londres dentro de pocas semanas. Francia, estuvo Irán informándonos de cómo marchan nuestras excelentes relaciones con el gobierno de Francia, nuestro amigo Jay, el presidente Chirac, el primer ministro Jospin, nos han enviado algunas invitaciones para visitar París y hay mucho interés en nosotros por fortalecer nuestras relaciones y nuestros intercambios con estos países, con todos ellos, pero claro que el gobierno de Francia, la nación francesa, el pueblo de Francia, los medios de comunicación de Francia han estado mirando con suma atención el proceso venezolano y además con mucho respeto, con mucho respeto. Los medios de comunicación de París no abundan esos ataques viscerales ni esas incomprensiones o condenas al proceso venezolano, no. Yo creo que están mirando desde París con mucha seriedad este proceso constituyente, revolucionario, pacífico y democrático. Bueno, así que estuve con el canciller evaluando todo esto y revisando el plan internacional. Luego conversé en la noche acá y me impresionó muchísimo el embajador de Rusia, nuestro amigo Alexei. El embajador de Rusia nos trajo el saludo del presidente Putin, nos ha llegado pues una serie de tarjetas de Navidad y saludos, pues yo transmito eso al pueblo venezolano, porque eso no es para mí, eso es para el pueblo venezolano, los saludos, los deseos de todos estos países hermanos a través de sus embajadores por el triunfo de la revolución, la consolidación de la revolución bolivariana. El gobierno de Rusia y el pueblo de Rusia, así me lo manifestó el embajador, están atentos, pendientes y apoyando desde lejos y desde cerca. Y me trajo una serie de proyectos de inversiones, una serie de empresarios de Rusia que ya vienen a Venezuela, y por allí viene el jefe del Estado Mayor del Ejército Ruso dentro de pocos días a hacer un intercambio con nosotros y a buscar áreas de cooperación. Vienen empresarios de altísimo nivel en energía, en petróleo. Rusia es un país petrolero, tan petrolero es que, bueno, nosotros en la OPEP hemos incluso hecho el llamado y Rusia se acercó. Y ustedes recuerdan que a la cumbre de la OPEP aquí estuvo el secretario, es decir, el ministro de Energía y de Petróleo de Rusia, en la cumbre de la OPEP como invitado especial. Un país que además se está repotenciando, Rusia, y vuelve a ocupar espacios después de una década, ¿no?, de enfriamiento, de incertidumbres, y abogamos pues por el desarrollo del pueblo ruso, que es un pueblo que ha sabido batallar durante siglos allá en esas lejanas tierras, pero no lejanas en sentimiento. Este mundo es uno solo, así que estuvimos conversando de planes entre Rusia y Venezuela. Y este año yo debo ir por Moscú. Debo ir a Moscú este mismo año 2001. Se está montando ya la agenda para una visita de Estado a Moscú. Viene el canciller, presidente. Viene el canciller Ivanov. El canciller ruso viene en los próximos meses. Viene una serie de funcionarios, empresarios. Bueno, desde el mismo canciller ya estamos montando una agenda. Las relaciones entre Rusia y Venezuela este año es una de las metas que tenemos, fortalecerlas en todos los ámbitos. Lo mismo con China. Ya con China están fortalecidas, consolidadas, pero vamos a seguir avanzando en las relaciones con China, con Rusia, con India, Francia, con Francia, España, Inglaterra, Estados Unidos. No tenemos complejos de ningún tipo. Venezuela es un país que tiene una política internacional independiente, soberana, de paz y de armonía con el mundo entero. Claro que hay algunos países con los cuales, por razones diversas, las relaciones se profundizan más y avanzan mucho más. Eso ocurre en todo el mundo. Bueno, luego estuvo visitándome, tuvimos una cuenta con el ministro de Salud, revisando los problemas de salud, que son bastantes, y haciendo planes. Estuvimos revisando la sobremarcha, que en salud ya está funcionando. Luego vino a despedirse y conversé con él, el exministro de Producción y Comercio, Juan de Jesús Montilla, quien viaja a Pekín, va para Pekín, debe estar en el aire. Dios lo lleve, él, su esposa, su familia, y JJ con su humildad, con su grandeza, pues va a ser un gran embajador que va a contribuir muchísimo, así como está contribuyendo Francisco Mieres en Moscú. JJ Montilla ya es nuestro embajador en Pekín. Luego estuve conversando con algunos amigos en la noche, haciendo evaluaciones de planes de trabajo, y ayer sábado tuvimos un día de trabajo intensivo. Desde ayer trabajamos como casi 20 horas. En la mañana temprano nos fuimos al hospital JM de los Ríos a una visita imprevista, y así lo anuncio. Este año yo voy a incrementar, y comenzamos muy temprano, comenzando el año, el Día de Reyes, los Reyes Magos ayer me dieron un regalo. Ya les voy a contar qué regalo me dieron los Reyes Magos. Un regalo extraordinario, hermoso, profundo. Ojalá todos los días los Reyes Magos nos traigan un regalo como ese, a todos. Ayer nos fuimos al hospital JM de los Ríos en una revista imprevista, y voy a, repito, a incrementar las revistas imprevistas en hospitales, en escuelas, en obras, en pueblos, en obras que estén en construcción, para revisar que se estén haciendo como debe ser, etcétera. Bueno, pero especialmente en los sitios donde el pueblo acude y donde se requiere una atención inmediata y que esté funcionando todo de la mejor manera para atender a los venezolanos, como son los hospitales, las escuelas, por ejemplo. Bueno, pero cuando íbamos, apenas nos bajamos del vehículo, yo le digo a Lías, que iba conmigo, mira, fíjate, ¿qué es aquello? Eran unos pies desnudos sobresaliendo de un bojote inmóvil y una cobija verde o verde clara, cubriendo el bojote en toda la acera de enfrente del Hospital de Niños JM de los Ríos. Yo miré, teníamos que ir directamente al hospital, pero dije, no, no, yo, vamos a ver qué es, qué gente está ahí, pues. Dos pies sobresalían de un bojote. Y empezamos a llamar. Epa, epa, ¿quién está ahí en ese bojote? Y se levanta alguien rápido y se sienta. Un gordito, negrito. Se parece a Musulún Guerrera chiquito. Me dice, somos los niños de la calle, Chávez. Los niños de la calle. Durmiendo, tres niños amontonados, durmiendo en la acera, sobre unos cartones, unas cajas de cartón que ellos abren y las colocan así como si fuera un colchón. Ahí se acuestan los tres y con una cobija prestada de alguna casa de al lado, se arropan los tres con la misma cobija. Los niños de la calle. Regalo de los Reyes Magos. Eran como los tres Reyes Magos, esos muchachitos. Los tres Reyes Magos. Entonces hay uno que no se quería levantar y lo llamaba su hermanito. Uno tendrá como 10 años, el más pequeño. Otro tendrá, el gordo, tendrá como unos 13 años. Y el flaco, más largo, tendrá como 14. 14, dijo. Bueno, ahí estaban. Amanecieron ahí en la acera. Y ahí hablamos un rato con ellos. Y son habladores, ¿no? No se fueron corriendo, ¿no? Se sentaron ahí. Chávez, ¿qué hubo? ¿Cómo está? ¿Cómo está Fariña? Me preguntaron por William Fariña. Ah, William. Los niños, me dio mucha alegría que los niños preguntaran por ti. Porque yo sé que tú te la pasas por ahí con ellos y ayudando. Y me dice uno de ellos, bueno, Chávez, y porque yo les pregunto, y mire, ¿y tu papá y tu mamá? Me dice, no, mi mamá me botó de la casa, dice uno de ellos. Te botó de la casa tu mamá. ¿Quién sabe cuál será el problema y la tragedia? Pero lo cierto es que ahí estaban esos tres niños. Ahora, el regalo es que anoche estábamos, yo pude convencerlos de que se vinieran conmigo. Porque, bueno, ahí estaban, imagínense ustedes, sin bañarse, sin comer. Están ahí en la calle, pues. Y ellos mismos se llaman, a sí mismos, los niños de la calle. Y anoche me dio una gran alegría, y nos dio una gran alegría. Estábamos ahí la vicepresidenta, un grupo de ministros, cuando me dice el teniente Andrade, bueno, aquí están los muchachos, tiene visita. Los tres muchachos, chicas. Se afeitaron, bañaditos, vinieron y comieron. El gordo andaba con una franela amarilla reluciente y una sonrisa de oreja a oreja. Y ahí conversaron, pero me llamó la atención la manera desinhibida con que esos muchachos hablan con cualquiera, vicepresidenta, y le dan un beso. Y caballero, ¿vale? Sí, no, caballero, la vicepresidenta, ah, mucho gusto, y un beso. Y mire, le presento aquí al doctor Trino Alcides Díaz. Ah, ¿cómo está, doctor? Y le dan la mano. O sea, unos caballeros, pues. Unos caballeros. Y bueno, y alegres. Y bueno, Chávez, queremos oír música. Pero aquí no oyes música, esto está aburrido. No, ¿por qué no pones música aquí? Y yo le digo, ¿dónde está la música? Bueno, aquí estamos trabajando, chicos, para ver cómo arreglamos el país. Y lo seguimos arreglando. Bueno, y hay un diálogo con ellos y al rato se fueron. Están aquí, por supuesto, por un día, por dos días, mientras los ubicamos. Pero le he pedido ayuda a ellos y le pido ayuda a todos los venezolanos. El que vea a un niño de la calle, no le pase por un lado como pasarle a un bojote cualquiera. Trate de hacer algo. Si no puede hacer nada porque no tiene recursos y o le da temor porque uno entiende, pues, de repente va una señora, un señor, como está la situación en la calle, ven un grupo de niños acostados ahí, más bien, a lo mejor les da temor acercarse, ¿no? No saben cuál es la reacción que van a tener. Pero, bueno, infórmennos. Infórmennos, Elías. Vamos a poner aquí una oficina en Palacio, especialmente para atender los problemas de los niños de la calle. Porque el año pasado hemos atendido a centenares de niños Incluso ellos mismos, estos muchachos anoche me decían, bueno, Chávez, queremos ir al helicoide, fíjate tú. El helicoide fue donde inauguramos Marisabel y la Fundación del Niño y el Fondo Único Social. Hicimos un esfuerzo de conjunto y hace ya casi un año inauguramos un centro especial de recepción, tratamiento médico, psicológico, capacitación para niños en situaciones de vulnerabilidad. Y eso está funcionando bien. Y tanto así que estos niños piden ir para allá. Queremos ir allá, Chávez, pero es que no nos dejaron entrar. Claro, porque eso tiene un espacio limitado y tiene unas normas muy estrictas, porque no se trata de que lleguen allí 200 niños a vivir hacinados. No, eso tiene todo un sistema muy moderno y acoplado según la nueva ley de protección a los niños y los adolescentes y los convenios internacionales de Naciones Unidas en relación con los niños que Venezuela ha firmado. Es un todo, y eso eran instalaciones abandonadas. Ahí donde está la DICIP, en el helicoide, hay una instalación para atender de manera especial a niños con problemas. Pero ellos dicen que fueron allá, hablaron con una muchacha, ella les dijo que no podían entrar, y se fueron bravos. Bueno, yo les dije, hay que construir otros espacios porque, ya ese está repleto, está trabajando bien y funcionando bien. Bueno, ese es el regalo que me trajeron ayer los Reyes Magos, tres nuevos amigos. Y le dije al gordo, que es el líder, a Musulungo, le dije, mira, Musulungo, los tres son magallaneros además. ¿Sí? ¿Te acuerdas que dijeron que eran magallaneros? Los tres son magallaneros. Bueno, entonces le dije a Musulungo que me ayude a buscar a los demás. Y él me dijo, no, yo sé dónde están toditos, en Sabana Grande, en el otro, en no sé dónde. ¿Y cuántos son? Muchos. El gordo me va a ayudar a buscarlos a todos. Y yo pido ayuda a todo venezolano que sepa dónde hay un niño, un grupo de niños que duermen, porque ellos tienen sus sitios. Ellos van por ahí en el día y se van en la madrugada a dormir debajo de un puente, en una plaza. Bueno, vean e infórmennos aquí al Ministerio de Secretaría. Dennos los detalles, que nosotros nos encargamos con expertos que tenemos en el tratamiento del problema de los niños de la calle. Venezuela, en esta nueva etapa, en esta revolución, no puede darse el lujo de tener niños abandonados. Llamo a la solidaridad de todos los venezolanos. Bueno, ayer fuimos después del hospital. Bueno, en el hospital estuvimos revisando una serie de anormalidades que estoy seguro serán resueltas, ojalá en el más corto plazo. El banco de sangre, por ejemplo, no tiene sangre. Hago un llamado también, me dijo la enfermera que está allí, que en estos días casi no hay donantes, porque bueno, casi todo el mundo anda viajando, es Navidad, es fin de año, pero ya nosotros hemos llamado a alguna gente que vaya a donar sangre. Allá había una señora que dice que ha donado sangre 5 veces, y en verdad es una cosa, yo hago un llamado a todo el país, vamos a hacer donaciones de sangre. Además allí hay, mire, tengan la seguridad, allí me lo explicaron, que no hay ningún tipo de riesgo, todo está previsto, todas las medidas sanitarias, les hacen el examen de sangre previo, gratuitamente además, a quien vaya a donar sangre, eso no le hace daño a nadie, y usted está a lo mejor contribuyendo a salvar vidas. Ahí estaba una señora con un niño ayer que lo iban a operar y no había sangre. No había sangre. Le piden 4 donantes, y ella viene de por allá del estado Sucre. ¿Dónde va a buscar esa señora? ¿Dónde? 4 donantes. Desesperada, porque no hay reservas de sangre. No había ayer reservas de sangre en el hospital JM de Los Ríos. Y allí están entonces los médicos, enfermeras, desesperados, haciendo de tripas corazón para atender a tanto niño y tantas personas que van allí como a los hospitales. Entonces, tienen una centrífuga dañada. El ministro de Salud nos acompañó, estuvimos conversando allí y revisando. En la sobremarcha está previsto invertir 2.000 millones de bolívares al hospital JM de Los Ríos y otros 2.000 millones a un grupo grande de hospitales en todo el país. Pero ahí están trabajando, pero hay problemas graves. Este es un problema grave que requiere de un plan especial. Le he pedido al ministro de Salud que elabore un plan especial, aunque ese hospital está adscrito a la Alcaldía Mayor de Caracas. Sin embargo, el problema no podemos dejárselo solo al alcalde mayor. No, es un problema de todos. Yo lo asumo también como mío. No, uno no puede decir, no, esa no es mi responsabilidad. Por supuesto que es responsabilidad de todos. Y no solo del presidente de la República, el ministro de Salud y Desarrollo Social, el alcalde mayor y el director del hospital que está recién llegado y lo vi allí muy diligente, me acompañó y estuvo allí explicándome y compartiendo la angustia, hablando con los pacientes, hablando con los niños. Por cierto, vimos un niño chiquitico. ¿Sabe qué le pasó a mi amigo? Iba corriendo, Teresita, y se cayó encima de una botella. ¡Ay, Dios mío! Cargaba la botella él en la mano. No le permitan a los niños andar con botellas, ni con cuchillos, ni con objetos punzantes y cortantes. Un niñito tendrá un año, pero un negrito vivaracho, con unos ojitos, afortunadamente, gracias a Dios, no le hizo una cortada profunda, pero no le tocó, gracias a Dios, ningún organito vital. Y él está ya chévere, chévere Cambur. Se sienta, se ríe y mira uno así con una cara de, ¿te acuerdas? Sí, sí, con nosotros. Corte de pelo ahí, casi, corte pum. Bueno, uno consigue todo tipo de niños allí. Algunos tristes, estaba una niña solitaria, solita, en un cuarto jugando con unas muñecas que le trajo el niño. Y bueno, estaba esperando que la operen, porque el drama es muy grande. Fíjense ustedes este detalle. El hospital tiene 8 quirófanos, de los cuales 4 están dañados. Están trabajando, pero es allí donde yo digo, esto no lo puedo entender. Las empresas que están trabajando, llegó fin de año y se fueron. Y ayer, bueno, fuimos, ya era, ¿cuánto? ¿Qué fecha? 6. 6. Y aquello está parado, con un candado, trancado, y los quirófanos, bueno, tumbaron todas las paredes, picaron el piso. Ese tipo de trabajo no debería pararse, porque de él depende la vida de muchos, en este caso de niños. He hecho un llamado, le dije al director del hospital, bueno, llame usted a estas empresas, busque un fiscal que, bueno, no, que van a comenzar el lunes, bueno, ojalá comiencen mañana, y apuren el trabajo para que tengamos ese hospital con todos los quirófanos, porque los recursos se le han dotado. El gobierno nacional, a través del Ministerio de Salud, ha dotado recursos, y es más, con la sobremarcha, hemos dotado otros recursos extraordinarios para este hospital JM de los Ríos y todos los hospitales del país, 2.000 millones, ya dije, además del presupuesto que se asignó. Pero ahí resulta que los niños me dijeron, una niña me dice, Chávez, la comida llega fría. Y empiezo yo y le pregunto al director del hospital, ¿está como este café, Teresita, que me trajiste frío? Resulta que no hay carros térmicos. Bueno, en la sobremarcha hemos metido para comprar, me dijo el ministro, creo que 2 o 3 carros térmicos para llevar la comida y que llegue caliente. Bueno, lo mismo que si las señoras de la cocina, que tienen problemas con una cocina que no prende la hornilla no sé cuál, hay que arreglar la hornilla. Que si el ascensor, hay 2 ascensores dañados, bueno, hay que arreglar los ascensores, pero los recursos están allí. Lo que yo pido es mayor celeridad a las autoridades y a las empresas que contraten para hacer los trabajos. Ese hospital hay que ponerlo, bueno, al tope de sus capacidades. Ahora, el problema no es ni siquiera solo que estén los quirófanos. Hay un quirófano para donde se puede hacer las operaciones de cardiopatía, es decir, niños con problemas en el corazón. Ese es un problema que se ha venido incrementando producto de la miseria, de las clases más pobres, el hambre, la desnutrición. Ahora, el problema es grave. Hay una lista larga de niños en espera. Muchos de ellos, me decía el ministro de Salud, y él tiene razón, presidente, no se angustie, porque es que no todos esos niños están en peligro de muerte. No, porque claro, uno dice enfermo del corazón. Muchos tienen algún pequeño soplo que se les va tratando, no son de operación, pues. No sé, no vaya a pensar que es que esos 800 niños están, es para operarlos a todos. Sí, pero de todos modos yo digo, hay que apurar esto. Porque me explicaba el doctor que apenas tienen capacidad para operar 80 niños al año. del corazón en el JM de Los Ríos. Y son varios centenares que llegan ahí con problemas que seguramente requieren operación. Aquí es donde le he pedido al ministro que entonces, bueno, busquemos una solución de emergencia. Habrá que hacer un acuerdo con el hospital militar, con hospitales, clínicas privadas, y hago un llamado a todos los que puedan cooperar. Fundacardín, clínicas privadas, hospital militar, pero todo niño que requiera una intervención quirúrgica del corazón, en este caso estamos hablando del corazón, debe ser intervenido en el momento oportuno. No se no puede esperar un año, o esperar que el quirófano lo arreglen, o esperar. El otro problema que hay es que también están dañadas, en mal estado, mejor dicho, algunas salas de terapia intensiva para los niños después de la operación. Hay una sola sala operativa para dos niños, que es lo que pueden estar allí. Entonces hay, a veces hay disponibilidad para operarlos allá en el quirófano, pero no hay cama en terapia, entonces no pueden operarlos. Hasta que no salga el que está en terapia, no pueden operar el otro. Fíjate tú la lentitud de ese proceso, mientras crece entonces la cantidad de niños con problemas de cardiopatía. Esto no puede ser, y he dado instrucciones para que mañana le pedí al ministro de Salud que me presente un plan de emergencia, donde el alcalde mayor, donde el ministerio, donde los sectores privados, las clínicas, todo el que pueda apoyar, tiene que apoyar, porque se trata de la vida, y el derecho a la vida es inviolable. Y especialmente de los más débiles, de los más vulnerables, en este caso los niños, el futuro del país. Hago un llamado a todos los que puedan ayudar. ¿Qué le cuesta a una clínica privada donar una operación? Ah, porque el otro problema es que no hay médicos. Fíjate tú, ese es el otro más grave problema. No hay médicos en Venezuela en cantidad suficiente especializados en la cardiopatía esta, en la congénita infantil. Infantil, en las operaciones del corazón, pues, para los niños. Creo que un solo médico. En el hospital, hay cinco en todo el país. Esta cosa es increíble. Cinco médicos en todo el país. La información que tenemos, ojalá yo esté equivocado, pero lo digo así, es la información que me han dado. Y lo que voy es a repetir la información que me han dado, ojalá yo esté equivocado. Si estoy equivocado, me alegraría muchísimo. Y si me demuestran que estoy equivocado, que me lo demuestren a partir de mañana los médicos. Hago un llamado a todos los médicos venezolanos especialistas en cardiopatía congénita, a ver cuántos son. Me han dicho que son 5 nada más en todo el país, imagínate tú. Y además que en el hospital JM de Los Ríos hay un solo médico, y además hay personal paramédico que tampoco tenemos. Perfusionista, que se llama. Perfusionista. Yo no sé qué es lo que hace un perfusionista, pero no tenemos tampoco en cantidad necesaria. Hay muy poquitos ahora. Bueno, entonces yo invito a los médicos venezolanos a que se especialicen en esto, a que hagamos cursos de esto, posgrados. Es una necesidad. Ahí están los niños esperando. Pero vean ustedes entonces que el problema es bastante complejo. Por eso es que en muchas ocasiones, yo lo decía ayer en Los Próceres, yo no entiendo cómo algunos venezolanos puedan criticar que yo haya decidido, aunque a mí no me importa que lo critiquen, lo que quiero es reflexionar con el país. Estamos enviando niños con problemas a Cuba, y entonces algunos médicos venezolanos sacan comunicados en la prensa diciendo que esta es una falta de respeto a la medicina venezolana, a los médicos venezolanos, porque aquí hay, etcétera, etcétera. Claro que aquí hay médicos y extraordinarios y excelentes y han hecho una labor extraordinaria, pero tenemos un sistema de salud vulnerable, un sistema de salud imperfecto, destrozado, y costará años reconstruirlo, porque aquí se privatizó la salud salvajemente. Eso hay que decirlo, y eso es verdad, y los médicos no deben molestarse por esto, es una realidad, pues. Lo que tenemos que trabajar para que pronto los venezolanos tengamos un sistema de salud a la altura de la dignidad de nuestro pueblo. Entonces, bueno, ahí es donde yo digo, no entiendo que algunos médicos, especialmente asociados en algunos gremios, critiquen y digan que van a ir al Tribunal Supremo. Bueno, que vayan, que hagan lo que quieran. Yo, por supuesto, que seguiré enviando niños a Cuba y a Estados Unidos, no solo a Cuba. A Cuba lo que pasa es que no nos cobran por el convenio energético, pero también hemos enviado niños a Estados Unidos, donde tenemos que pagar, y también a otros países, a Colombia, que tienen, por ejemplo, hay En Colombia han desarrollado trasplante de riñón. Trasplante de riñón. Bueno, para allá. Hemos enviado, pero hay que pagar. Hay que pagar. En Cuba la ventaja es que no nos cobran, además que tienen un sistema de salud a la altura. A la altura de los mejores de América. Entonces, estas son las cosas que uno va no descubriendo, porque ya yo tenía los informes, pero en los papeles. Ahora uno va a ver la realidad. Me declaro en campaña y en batalla. Me van a ver en hospitales, en clínicas, me van a ver en escuelas, me van a ver, etcétera, por el país, pasando revista y llamando a la gente a que cada quien asuma su responsabilidad y llamando a la gente a cooperar para solucionar los problemas que van mucho más allá de un funcionario, de un director, de un grupo de médicos. Mucho, yo felicito a los médicos venezolanos, especialmente los que están laborando en esos hospitales, batallando contra la muerte, contra la, bueno, las necesidades, que no hay sangre suficiente, que el quirófano no sirve, que etcétera. Los felicito. Merecen la bendición de Dios y del pueblo venezolano. Pero vamos, pues, a trabajar por la perfección o por el perfeccionamiento del sistema de salud de Venezuela. Bueno, luego fuimos a entregar unos vehículos de Fontur, Fondo de Transporte Urbano. Entregamos 175 vehículos a transportistas de todo el país. Después me reuní con el Comando Táctico Nacional, una parte del Comando Táctico Nacional del Movimiento Quinta República. Hago un llamado al Movimiento Quinta República para que cada día vaya profundizándose, consolidándose. Este año es un año para retomar muchas cosas, por ejemplo, la ideología bolivariana. Hay que discutir y seguir pregonando la ideología bolivariana, el árbol de las tres raíces, Bolívar, Zamora, Simón Rodríguez, es la bandera ideológica del movimiento Quinta República. Así nació, porque venimos del movimiento bolivariano revolucionario 200, una revisión ideológica, una revisión doctrinaria, una revisión organizativa, una democratización hacia adentro, elecciones por la base para elegir los dirigentes del partido, del movimiento a nivel nacional. Todo eso estuvimos hablándolo ayer. Y además, la conexión cada día más profunda entre el movimiento Quinta República y el proyecto nacional contenido en la soberanísima Constitución de la República. Así que mi saludo a todos los militantes y a todos los dirigentes a nivel nacional del movimiento Quinta República, que debe consolidarse en este año 2000. Y además entrar en la nueva fase del proceso revolucionario. Ya pasaron las elecciones por un tiempo, ya el movimiento victorioso ha conducido una batalla electoral sin tregua y sin precedentes. 6 o 7 elecciones en 2 años. El Ministerio de Finanzas y los presupuestos de este año, y terminamos al filo de la medianoche con el doctor Trino Alcides Díaz, con el superintendente nacional tributario. Fíjense ustedes esto, Teresita, fíjate tú. Mira este detalle. El CENIAT, el nuevo CENIAT, yo lo voy a llamar así. Ah, me trajeron café. Hay llamada por ahí, ¿verdad? Sí, vamos a ver. Mira, el nuevo CENIAT. Por fin tenemos equipo en el CENIAT. Yo me siento feliz. A pesar de que el diagnóstico que nos trajo Trino es, bueno, lo que estás confirmando. No tenemos aquí el diagnóstico. Pero yo había anotado por aquí algunas cifras de mi puño y letra. A ver si fue en esta hoja. No fue aquí. No, pero sí lo anoté aquí. El CENIAT. Mira que el CENIAT han hecho un trabajo extraordinario en estos 2 meses, Trino Alcides Díaz. Fíjate tú, aquí anoté yo anoche estos datos. Fíjense ustedes esto. En Venezuela hay registrados, están en la lista, 3.900.000 contribuyentes. Declaran apenas 650.000. De 3.900.000, casi 4 millones, declaran 650.000. Qué bonito te quedó el ojo. Bueno, yo les voy a recordar a los contribuyentes que ahora en la Constitución de la República Bolivariana está previsto el delito fiscal. Y estamos haciendo una ley. ¡Ay, mi madre! Caballero, anoche yo vi la ley, ay, estoy feliz. Es una ley que no va a perdonar a nadie de los que se acostumbraron aquí a evadir impuestos, a contrabandear en las aduanas. Bueno, yo les hago un llamado a los que se mal acostumbraron aquí porque tenían cómplices, bueno, tenían funcionarios cómplices, etcétera, que vayan cogiendo el camino, vayan poniéndose por la goma. Fíjense, 650 mil apenas declaran. Y de los 650 mil que declaran, pagan 300 mil. Es decir, en Venezuela, de 3.900.000 contribuyentes, pagan 300 mil. Por ahí, ese es un desangramiento del país. Por ahí se va más dinero. O sea, dejamos de percibir más dinero que el ingreso petrolero. Es una cosa asombrosa. Estos son algunos datos nada más. Hay otros muchos sorprendentes que no voy a detallar porque forman parte del diagnóstico profundo del CENIAT, pero me siento feliz porque por fin tenemos un superintendente y un equipo. Y ahí está Elías el Yuri, el intendente de tributos y de tributos, y está el intendente de aduanas, Bielma Mora, y cada uno con su equipo, y hombres valientes, de coraje, sin compromiso con nadie, con el país. La recaudación, fíjense ustedes, este año que cerró el año 2000, el CENIAT recaudó 90.1% de la meta establecida. Incrementó de manera muy importante su nivel de recaudación, a pesar de que todavía hay muchas fallas, por supuesto. Recaudó el CENIAT 6.760.898 millones de bolivianos. Cifras gruesas, 6.7 billones de bolívares fue la recaudación en el año 2000 del CENIAT. Y el doctor Trino Alcides Díaz ha dicho al país, y anoche me lo ratificó, que el año 2001 esa cifra pudiera llegar cerca a los 10 billones de bolívares, porque están trabajando con todos los hierros y a toda mecha. Y yo tengo que felicitarte, Trino, y a todo tu equipo, a todos, a Elías el Yuri, a José Bielma Mora y a todo el equipo del nuevo CENIAT, por el tremendo trabajo que están haciendo en las aduanas. Bueno, fíjate tú que se incrementó en 100% la recaudación en las aduanas en estas últimas semanas, después de la intervención que se hizo. El contrabando es horroroso. Es decir, son mafias organizadas desde hace décadas que se acostumbran y se las saben todas además. Y como me decía Trino, bueno, los mafiosos, los corruptos tienen gente brillante porque los compran. Sí. Y a veces desde el alto funcionario, que hay un poco gente presa, ¿no? De las aduanas, la intervención. Lo que pasa es que uno no puede nombrar a nadie porque, según la ley, así tiene que ser, todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Pero hay un bojote de gente presa, para que lo sepan. Hay un bojote de gente presa, de altísimos funcionarios. Uno, el que era el intendente de aduana a nivel nacional. Y otros, bueno, que están ahí, los funcionarios de alto nivel de las aduanas. Ahora, el problema es grave. Me decía Trino que a veces hasta el barrendero, un barrendero que recoge la basura, a lo mejor le ponen en la basura un bojote de una bolsa llena de billetes para que él reparta, no sé qué. Pero le estamos siguiendo la pista y la guerra es a muerte, porque de ello depende en buena parte la vida del país. Nosotros no podemos seguir dependiendo del ingreso petrolero. A través del CENIAT, el país puede recabar mucho más ingresos que toda la producción petrolera venezolana en el año. Llamo a todos los venezolanos, los empresarios, hay algunos sectores empresariales, sectores que se malacostumbraron a no pagar impuestos o declaran mentiras. Vamos a revisar todo. Las facturas, a veces subfacturan. Doble contabilidad. ¿No? Tienen doble contabilidad. Bueno, les vamos a meter, pero por todos lados, la inteligencia de Estado, porque esto es un problema de Estado. Y el que evada impuestos, el que falsifique facturas, el que tenga sellos falsos, va a ir a prisión. Lo estoy avisando. Guerra avisada no mata soldado. Los que tienen deudas con el fisco, que ya las estamos contabilizando, que paguen. Les vamos a dar facilidades, porque hay gente que no paga desde hace años. Y les estamos calculando hasta los intereses de lo que deben, porque así tiene que ser. Para que le paguen hasta el último centavo al fisco nacional. Esto tiene que ser así. Un país tiene que ser muy serio en esto. No podemos seguir dejando que se nos escape la vida por este lado. Bueno, así que estuvimos hasta tarde la noche y aquí estamos hoy en Aló Presidente. Llamada, tenemos una llamada por allí, ¿de dónde? Sí, presidente, queremos anunciar a nuestros oyentes que además estamos transmitiendo con Venezolana de Televisión en directo y además 19 emisoras comerciales en todo el país. Y nuestra señal llega vía satélite Intelsat 806. Llamadas gratuitas a los 800 al 01 800-256-01. La primera llamada de este nuevo siglo y este nuevo milenio es de Xiomara Navas, de Tucupido, Estado Guárico. Xiomara, buenos días, le escucha el presidente Chávez. Guárico. Buenos días. Buenos días, Xiomara, feliz año. Feliz año. ¿Cómo le va? Bueno, bien, chica, ¿cómo estás tú y la familia? ¿Cómo pasaron ese fin de año, ese nuevo siglo? Bueno, en lo que se puede, muy bien. Bueno, me alegro mucho. ¿Tú vives en Tucupido? En Tucupido, Estado Guárico. ¿Y estás ahorita allá en Tucupido? Sí. Tucupido. ¿Cómo está esa llanura de Guárico? Ay, es bueno, bien. Ya entró el verano allá, ¿verdad? Sí, sí, ya entró el verano y estamos recogiendo pues la gente que recoge la cosecha y... ¿Tú qué? ¿Tú recoges cosecha? No. Voy a plantearle tres problemas. A ver, te oímos, Xiomara. El primero... mi persona, ¿no? No tengo vivienda. Tengo 15 años viviendo aquí en Tucupido y todavía gobiernos van, gobiernos vienen y todavía no he recibido una respuesta de ningún gobierno para mi vivienda. ¿Tú naciste en Tucupido? No, yo nací en Caracas. ¿Naciste en Caracas? Me crié en una cierta parte, me crié en Maracay y luego me vine para acá. ¿Y tú tienes un grupo familiar de cuántas personas? Tengo 6 niños. 6 muchachos. Sí. Ah, que Dios los bendiga a todos. Amén. De 12 años hasta 2 años. De 12 a 2 años. De 12 a 2. ¿Varones y hembras? Sí, 2 hembritas gemelas y 4 varones. Ah, que tienes una gemela. Sí, de 10 años. De 10 años. ¿Cómo, se llaman cómo se llaman las gemelas? Una se llama Keila y la otra se llama Karel. Dale un abrazo y un beso y la bendición. ¿Y el papá de esas muchachas? Bueno, él no tiene trabajo ahorita. Por el marido, por el problema que tenemos aquí en este pueblo, que muchos caciques, entonces no le dan chance a nadie, ¿no? Hay caciques ahí. Sí, demasiados caciques. Tienen la tierra en sus manos. Sí, lamentablemente es así. Hay mucho latifundio ahí, ¿verdad? Sí. ¿De cuántas hectáreas? ¿Tú conoces algún latifundio? Sí, bueno, sí, aquí hay un terreno de un señor... Que nos queda así en la parte de atrás. Uh-huh. Bueno, eso es una cantidad de hectáreas. Ese señor este año nos sembró. ¿Cómo cuántas hectáreas? Sí. Bueno, ahí habrán como más de 1000 hectáreas. Más de 1000 hectáreas. ¿Y no sembró nada este año? No, señor. ¿Y te queda detrás de tu casa? Sí, en la parte de atrás, 2 cuadras más atrás. ¿Y tú tienes cuánto terreno tienes tú? No, yo tengo mi terreno, un ranchito... bueno, que eso da lástima. Cuando llueve, estampa primero fuera que adentro. Un ranchito. Ahí vives hace 15 años. Hace 15 años. En el mismo ranchito. Bueno, o sea, en el pueblo 15 años. Ahí okay. Tengo 8 años. Ok, pero no tienen terreno detrás. No es de ustedes el terreno. Sí, es mío. Ah. Es mi terreno. ¿Y qué extensión? Terreno, pero yo he metido planillas y no sale. ¿Qué extensión tiene el terreno? Tiene 225 metros cuadrados. 225 metros cuadrados, ok. Yo he hablado en el Movimiento Quinta República aquí y me han dicho que sí van a salir unas casas, pero eso lo van a urbanizar, no sale. Entonces a mí no me sale terreno en otro lado porque yo tengo mi terreno. Uh-huh. Bueno, fíjate tú, Xiomara. Uh-huh. Tú me estás dando unos datos muy interesantes de ese primer problema. Hay un plan que está desarrollando el gobernador bolivariano del Táchira, con el Plan Bolívar 2000 allá, que se llama el Plan Arispa, que es decir, es cambiar ranchos por casa para los que tengan una parcela. Okay. Hacer la vivienda en el mismo sitio donde está el rancho, teniendo la parcela. Entonces, claro, yo no estoy seguro si en Guárico hay algún programa parecido. Ajá. Yo voy a hacer un contacto con el gobernador de Guárico, Manuí, para y el Plan Bolívar 2000 del Guárico, para impulsar ese programa, y te voy a meter a ti de primera en la lista. Okay. Y voy a encomendar aquí al ministro Jagua para que ese plan, no solo para ti, sino para... Me imagino que hay muchas personas allí con problemas. Muchas personas en este barrio donde yo estoy, hay muchas personas. ¿Cómo se llama el barrio? Se llama Raúl León. barrio Raúl León. ¿Y quién le puso ese nombre a ese barrio? No sé. Yo cuando llegué a ese barrio... ¿Tú estás de acuerdo con ese nombre? Bueno, yo particularmente no. Ese barrio... ¿Y los vecinos de ustedes? Primero, tenía el nombre de Primero de Mayo. Primero de Mayo. Ajá. Es que hay un, mira, uno se consigue por ahí, unas señoras me dijeron un día, Chávez, que vivimos en un barrio que no tiene agua, que las aguas negras no se desbordaron, que las casas están en el suelo. Y yo le pregunto, ¿y cómo se llama el barrio? El barrio Blanquibaña. Yo le digo, ustedes lo que están es empavadas, ¿vale? Primero quítale ese nombre a ese barrio. Entonces aquí le pusieron nombres de ese poco gente a barrios y barrios por todos lados. Bueno, yo no voy a, por supuesto, a pedirles a ustedes que le quiten el nombre, eso depende de ustedes. Pero no me parece bueno ponerle nombres de personas a barrios. Ponerle el nombre de Simón Bolívar, de los llaneros allá del Guárico, qué sé yo, tantos guerreros. Nombre de Bolívar, de Monagas, de Páez, de próceres, de los independentistas del país. Y no de los que contribuyeron a que el país se hundiera, así como estamos hundidos. Bueno, tomo una reflexión nada más, para todos ustedes los que me están oyendo. Pero uno consigue por allá... Allá en el estado Bolívar también. ¿Cómo se llama este municipio? No, Raúl León. Raúl León, imagínate tú qué le hizo Raúl León al país. Bueno, claro, una cadena de presidentes adecos que acabaron con Venezuela. Eso es Raúl León. Bueno. Ahora, la vivienda. Vamos a dejar quieto a Raúl León. Que en paz descanse y que Dios lo tenga donde tenga que tener. No por él, sino pues, no se trata de nada personal, se trata de la era que acabó con el país, que lo hundió, el adecaje. Sí, lamentablemente tiene ese nombre. Bueno, de todos modos, eso no es lo más importante. Mira, vamos a volver a lo importante, Xiomara. Ajá. Lo importante es que tú necesitas vivienda. Ahora, sí. Ustedes tienen... No tiene trabajo, ¿tienen ustedes agua ahí? ¿Tienen agua, acueducto? Nos llega una vez por semana. Uh-huh. Este es uno de ¿cómo te llega el agua? ¿Pero tienen acueducto? Por cisterna. No tienen acueducto. No. ¿Y aguas negras? Bueno, sí tiene, sí hay. Estaban metiendo las cloacas ahora poco, pero no las terminaron. No las terminaron. ¿Y las calles cómo están? ¿De tierra o asfaltadas? No, de tierra. Son de tierra. Y este es un barrio, ese barrio y este es viejo. Ese es uno de los barrios más viejos que tiene aquí Tucutibe. Bueno, Xiomara, yo en cuanto a eso, aquí está el ministro Elías, vamos a llamar al gobernador y vamos a pedirle que active un plan parecido al del Táchira, si es que no lo ha activado, y vamos nosotros a ayudar, pues, con el plan Bolívar 2000, porque la idea es que ustedes dile a los vecinos ahí del barrio Raúl Leones que se organicen, ¿verdad? Que se organicen para que sean ustedes mismos los que hagan las viviendas, porque esa es la idea. Es que aquí estamos dispuestos, nosotros estamos dispuestos a que nos den, ¿verdad? Y nosotros mismos levantamos las viviendas. Correcto, esa es la idea. Entonces, nosotros estamos dispuestos, porque todo no se lo puede dejar al gobierno. Todo, aportar también un granito de arena, ¿no? De acuerdo. Bueno, Xiomara, ¿cuál es el otro problema? Bueno, el siguiente problema es de una señora. Ella es directora de un plantel aquí en Tucupido. Ella se llama María Manuela Martínez. Ella... Ahí hay unas suplentes trabajando, ¿verdad? De él, y no, a una de ellas no le vino el pago el mes pasado. El sueldo. Ese es el suplente. Y ella no la metió en el... En esa broma que la... No me acuerdo. Bueno, no, lo cierto es que no le pagaron. Entonces ella es una madre de familia de 8 muchachos. Y el único sostén que hay ahorita en esa casa es ella, y porque el esposo es un señor ya mayor que... ¿Cómo se llama la señora a la que no le pagaron? Maricela Bastardo. Maricela Bastardo. ¿Y el colegio? Narciso López Camacho. Narciso López Camacho. Bueno, yo primero voy a averiguar si ese colegio depende de la gobernación. No, eso es nacional. Es nacional. Y son suplentes. ¿Tú trabajas dónde? Yo trabajé ahí. ¿Tú trabajaste ahí? Sí, ¿Qué hacías tú ahí? Yo trabajé en el 98 y todavía es hora de que a mí no me han pagado. ¿Qué hacías tú ahí? Yo era bebé. ¿Tú eras bebé también? Suplente. Ahorita, hoy en día, estoy desempleada, no tengo trabajo. ¿Y tú no has hecho algún curso? ¿No te has preparado para algo, alguna actividad? Bueno, yo una vez hice curso de zapatería. Ah, ¿y tú qué sabes hacer? ¿Sabes hacer zapatos? Sí. ¿Como zapatos como cuál? Yo calzo 44. ¿Tú eres capaz de hacer una bota 44? Bueno, sí, sí se puede. Ay, pero ven acá, fíjate tú. Por ahí va la solución a muchos problemas. Okay. Que podamos darte un crédito para que tú hagas, bueno, con tu habilidad, hagas zapatos para el mercado local de ahí, de tu cupido. Y estoy seguro que tú haces zapatos y los vas a hacer bien. Sí. Y los vas a vender más baratos que algunos supuesto. Otros, ¿verdad? Por supuesto. Ajá. ¿Y dónde estudiaste tu zapatería? En Maracay, en el INSS. Ah, y que tú has andado, en el INSS, tienes tu diploma y todo. Sí. Bueno, yo te voy a ayudar a gestionar un crédito. Ok. Para algo mejor una pequeña máquina para que comiences. Uno siempre comienza poquitico y después sí, va poco, desarrollando poco. Sí. Y tu marido puede trabajar ahí también. Sí. Él le puede pegar la suela aunque sea. Sí. Ah, tú lo enseñas ahí. Sí. Y los muchachos tienen que ir a la escuela, pero voy a averiguar. Okay. Vamos a averiguar qué pasó con el pago tuyo en primer lugar y el pago de la señora... Bastardo. ¿Cómo se llama? Bastardo, ¿no? Bastardo. Ajá, y tú me tenías otro problema, un tercer problema. Bueno, ahí en esa misma escuela hay un señor que la señora Manuela lo pone a que cuide la escuela, pero ese señor se la pasa borracho. Y entonces tiene problemas con los niños y cuestiones así, entonces no, ella no hace caso, pues a qué tiene que sacar a ese señor de ahí. ¿Y ustedes no tienen una junta de, cómo se llama, de padres, de representantes? Sí, pero es igualito. Organizado. Ella no hace caso a eso. Ella bueno, te voy a dar un consejo, okay. Fíjate, porque claro, yo no puedo meterme en todos esos problemas directamente. Tú sabes que el pueblo, ustedes, los que me están oyendo, deben... tener conciencia. Tú tienes la constitución. Sí, cómo no. Y ando para arriba y para abajo. Yo le he leído hasta el mismo alcalde, le he leído la constitución y los derechos de uno. Pues sí, ya se lo la diría. Participación ciudadana que él tiene que darnos a nosotros. Correcto. Y entonces organícense. Búscate 1,000 mujeres como tú y los hombres, tu marido que busque, y organizan a los vecinos y los jóvenes, los estudiantes, los padres, los campesinos organizados. Ajá. Y tú que tienes. Yo te siento a ti con una pasta de liderazgo. Sí. Por la forma como planteas los problemas y con la claridad con que te expresas. Entonces fíjate, vayan a la fiscalía. Ahí, okay. Ahí tiene que haber en tu cupido. Y si no hay, pues habrá pronto. Ahí hemos, ahí tenemos un nuevo fiscal, el doctor Isaías Rodríguez. Okay. Estoy seguro que la fiscalía ahora va a tomar una dimensión mucho mayor y más profunda. La Defensoría del Pueblo, tenemos al doctor Mondaraín, un nuevo defensor del pueblo. Claro, son poderes nuevos, pero esos poderes se han creado y ustedes mismos los crearon en la Constitución para la defensa de los derechos del pueblo, porque ustedes pueden perfectamente denunciar allí, bueno, si esa directora no hace caso, y ustedes, bueno, busquen un fiscal para que vean el daño y el mal ejemplo que le están dando a los niños, un borracho que esté cuidando, ¿y qué va a estar cuidando un borracho? ¿Ah? No se cuida ni al mismo. Pero eso tienen ustedes que demostrarlo, organizarse, protestar pacíficamente hasta que la directora se dé cuenta que está cometiendo un error y que ponga ahí a vigilar a alguien serio, que de verdad cuide a los muchachos, les dé buen ejemplo, que sea como un padre para ellos, ¿no? Pero ahí se trata de las luchas de ustedes por su cotidianidad. Esa es la democracia, tú misma lo has dicho, Xiomara, la participación. Y no solo porque se las dé el alcalde o se las dé la directora, la que ustedes van a ir generando a medida que se vayan organizando. Bueno, Xiomara, hemos tomado nota, vamos a trabajar lo de la vivienda, lo del crédito de la zapatería. De repente tú, vamos a imaginarnos que hagas una casita, ustedes la hagan, ayudamos, y ahí mismo tú puedes hacer un taller de zapatería. Sí, lo que yo les pido es que por favor me ayuden, que lo demás lo hago yo. Okay. Entre mi esposo, mis hijos y yo hacemos todo eso. ¿Y están estudiando tus hijos? Sí. ¿Las morochas que estudian? Están estudiando cuarto. Cuarto grado, bueno, que Dios los bendiga a todos. Bueno, mi amor, un beso. Okay, dale un abrazo a tu marido, a tus muchachos, la bendición, y un saludo a toda la gente de tu cupido, especialmente a la gente del barrio. No me atrevo ni a pronunciar el nombre del barrio. Del pero barrio. Mire, lo invito que venga acá, que en cualquier momentico venga y vea el pueblo en las condiciones que está. Y el barrio principalmente. Bueno, yo voy a organizar mi agenda bien para rendir el tiempo hasta donde pueda y llegarles por allá. Vamos a ver cuándo, vamos, anótame por ahí, Elías. De repente agarro un helicóptero y llego allá al barrio Raúl Leoni de Tucupido. Gracias por tu invitación. Estoy seguro que, aunque sea un cafecito, nos tomaremos ahí y especialmente miraremos la realidad del barrio. Pero yo voy a llamar al gobernador Manuit, okay. Elías Manuit. Eduardo Manuit, ya le cambié el nombre a Eduardo. Había un Elías Manuit. Eduardo Manuit, para que mande por allí una inspección. Y hoy mismo voy a llamar también al comandante de la guarnición del Guárico para que mande por allá una inspección y hagan un plan de viviendas tipo avispa, que ustedes mismos lo hagan. Muchas gracias, Xiomara. Que pasen feliz día. Igual para ti. Ok, gracias. Presidente, esta carta se la envía el señor Ovidio Rafael Mendoza desde Guatire, quien es taxista. Su hijo Ricardo Mendoza, de 20 años, tiene cáncer. Los médicos han recomendado hacerle un trasplante de médula, pero la operación es sumamente costosa y le informan que solo se realiza en clínicas privadas. Los padres del joven Ricardo no tienen recursos para costearla y por eso le piden a usted ayuda para brindarle una oportunidad de vida a su hijo. Le envían los informes médicos respectivos. Bueno, vamos a revisar esto y vamos a pedir a Dios. Pero vamos a ayudar primero, además de pedir a Dios ayudar, Ovidio Rafael Mendoza en Guatire. Ricardo Mendoza tiene 20 años. Bueno, vamos, Elías, a hacer contacto hoy mismo con el señor Ovidio Mendoza. Hay un tratamiento, hay una operación. Para su hijo de 20 años. Hay una operación, vamos a tramitar esto por los canales regulares. Esta semana debe salir otro viaje a Cuba. El sábado 13 sale otro viaje a Cuba. Ya regresaron algunos. Ya regresaron algunos de los venezolanos que estuvieron en La Habana. Yo conversé con algunos de ellos y tengo algunas buenas referencias de buenos resultados. El plan va funcionando y va funcionando muy bien. Aprovecho, ya que nos están oyendo a través de Radio Rebelde en La Habana, para saludar al pueblo de Cuba y a través de Radio Habana Cuba, que se oye en medio mundo, saludar a los pueblos del mundo, especialmente los pueblos de América Latina y el Caribe. Y en el caso de ustedes, hermanos de Cuba, pues nuestro agradecimiento al presidente de Cuba, Fidel Castro, por ese gesto, y a todo el equipo de médicos y de paramédicos y de personal de la salud que han atendido de manera extraordinaria a nuestros compatriotas que han llegado allá. Algunos ya han regresado, aquí tengo yo la lista de todos los que han ido, los resultados médicos, todo lo que se ha hecho. Pues aquí está el informe, no vamos a detallarlo, pero gracias a Dios y gracias a ustedes, amigos y hermanos de Cuba. Bien, presidente, tenemos otra llamada telefónica. El señor Hugo Cárdenas llama desde Nueva Casarapa. Hugo Cárdenas, le escucha el presidente Chávez. Buenos días. Buenos días, señor presidente. Epa, tocayo, ¿qué tal? Feliz año. Feliz año. ¿Tú eres de dónde, Hugo? Tocayo. De aquí de Caracas. Claro. Hugo, bájale un poco el volumen a tu radio, que está haciendo feedback. Gracias. Ok. ¿Qué tal? ¿Cómo está la familia, Hugo? Bien, gracias a Dios. De ¿cuántos verdad, hijos gracias tienen? Gracias a Dios, que gocen de buena salud y así lo que la suya también. Bueno, gracias, amén, que así sea. Saluda a tu esposa, a tus hijos, a toda la familia. Dime, Hugo. Mire, señor presidente, yo vivo en Nueva Casarapa, y aparte de ser venezolano, padre de familia y propietario de allá abajo de Nueva Casarapa, soy presidente de la Asociación de Vecinos de Nueva Casarapa. ¿Ok? La problemática es la siguiente: en los años 97 y 98, un grupo de venezolanos, familias, firmamos crédito para adquisición de vivienda en esta zona. ¿Ok? ¿Cuál fue la promotora que nos ofreció dicho apartamento? La urbanizadora Nueva Casarapa. Nos ofreció apartamento bajo el sistema de política 2. ¿Ok? Muchas personas, bajo esta oferta, caímos en esta trampa, y más adelante les explico por qué caímos en esta trampa. Firmamos en los documentos, más del 80% de las personas que firmamos compró vivienda, entidad de ahorro y préstamo, cotizamos por otra institución financiera. ¿Ok? ¿Qué es lo que pasa? Que al cabo de después de 2 años, señor presidente, estamos pagando mensualidades que oscilan entre los 400 y 500 mil bolívares mensuales. ¿Cuánto pagas tú eso? ¿400 mil bolívares? Sí. Fíjese usted, le voy a poner un ejemplo. ¿Y te dieron la vivienda? Me dieron la vivienda. Fíjese usted, me dieron la vivienda. La gente de Provivienda, urbanizadora Nueva Casarapa y Provivienda. Lo que pasa es que aquí hay un factor común entre estas dos gentes. ¿Cuál es? Que el señor Andrés Apurua, actual presidente de la Cámara de la Construcción, es presidente de Provivienda y es directivo general de la organizadora Nueva Casarapa. O sea, él no sabe nada, como dicen por ahí. Y si usted forma un triángulo con esos tres puestos, va a observar el triángulo de la Bermuda, señor presidente. Y efectivamente, ahí fue donde nosotros caímos. Fíjese usted que hay una señora, le va a mencionar, que le dieron un crédito el 30 de octubre del 97. Le dieron 12.929.000. Y a la fecha del 1 de septiembre del 99, señor presidente, debe 29 millones de bolívares, por el amor de Dios, señor presidente. Mire, fuimos engañados en nuestra buena fe. En los documentos de propiedad, en los documentos que nosotros firmamos, establecen dos figuras. Si me equivoco en algo, le agradezco que me corrija. Fondo de garantía y fondo de rescate. Tengo entendido, por lo que yo he indagado, he leído leyes, cuando un documento contempla esta figura, señor presidente, son créditos bajo el régimen de política habitacional. Nosotros, al ver la grave situación de esta problemática, porque aparte de las mensualidades, señor presidente, en el mes de diciembre tenemos que pagar una cuota especial equivalente a 4 mensualidades. Es decir, que $1.5 millones bolívares. Fíjese usted que todos los abril de cada año, Provivienda, entidad de ahorro y préstamo, aumenta las cuotas mensuales financieras a nosotros los prestatarios. ¿En qué porcentaje? Entre un 20 o 25% más o menos. Anualmente, o sea, usted se imagina 6 años más, estaremos en la calle. Bueno, fíjate, Hugo, yo estuve hablando hace unos días con un venezolano. Ajá. Que me estuvo planteando algo parecido, incluso los documentos, ¿no? A él le dieron un crédito para una vivienda, la tiene, resulta que está pagando cuotas también, como la que ustedes pagan, unas cuotas para la clase media que son asfixiantes, les incrementan el interés de manera unilateral, y resulta que en resumen él me demostró con sus documentos que ya pagó lo que le prestaron, sigue pagando cuotas altísimas y cada día debe más. Bueno, disculpe que lo interrumpa, señor presidente. Cuando usted regresó de la gira de los países de López en Palacio con el exgobernador Odremán, usted puso un ejemplo que dijo, ¿quién fue que inventó ese crédito que mientras más te pago, más te debo? Será el diablo. Y efectivamente, señor presidente. Entonces, parece ser que los profesores de matemática de este señor y de muchos más que están detrás de él fueron los expresidentes de la Cuarta República, que en vez de 2 más 2 son 4, eran 6, 8, 10, de acuerdo a la necesidad del bolsillo de ellos. Entonces, nosotros nos reunimos con Josefina Baldó, ¿ok? Josefina Baldó, después, el 10 de octubre, nosotros hicimos una pequeña tranca en la población de Guarena, ¿ok? Desde las 5 de la mañana hasta las 9 de la noche, que fueron unos medios de comunicación, todo esto se planificó para que fuese así. El 13 de octubre, la presidenta, la arquitecto Josefina Baldó Ayala, nos da un pronunciamiento donde brevemente, unas líneas dice, declaración del Consejo Nacional de la Vivienda en relación al conflicto de Nueva Casarapa. Ante la crítica situación confrontada por un grupo de familias residentes en la organización Nueva Casarapa, el Consejo Nacional de la Vivienda considera necesario formular la presente declaración. La parte más importante es esta. Es importante destacar que los recursos con que fueron otorgados dichos préstamos provienen de captaciones realizadas libremente por esta institución en el mercado. Es decir, que son distintas de lo que aporta el gobierno y los ahorristas habitacionales dentro del marco de la ley de su sistema de vivienda y política habitacional, por lo que las condiciones de los créditos no se rigen por el marco de dicha ley. A raíz de esta declaración, firmada el Josefina Baldó Ayala, presidenta del Consejo Nacional de Vivienda, el 13 de octubre del 2000, nosotros nos reunimos con Carlos Jaramillo, que es uno de los asesores del arquitecto, para que construyera vivienda de interés social. Pero el error o el pecado no es ese, está muy bien. A él se le acaba el dinero y sigue ofertando vivienda construida con dinero de nosotros los venezolanos y la ofrece bajo el sistema de política habitacional. Fíjate que lo que me plantea el amigo del quien te estoy hablando de hace unos días es algo parecido. Es algo parecido, él me dice, a mí me engañaron. Me dice este amigo, que es un militar además, militar activo que me llegó desesperado porque bueno, todo el sueldo se le va en pagar las cuotas y cada día debe más, ¿no? Cuando sí. Se puso a sacar la cuenta. Entonces, es algo parecido, fíjate tú, lo que tú me estás planteando la denuncia de este amigo militar es parecida. Es decir, gente que ofrece créditos engañando a la gente, diciéndole que van a ser amparados por la ley de política habitacional, pero no es así. No es así, no son recursos de la ley de política. Y luego la gente queda ahorcada. ¿Aló? Aló. Ajá. Es algo parecido, es que estaba recordando y haciendo comparación. Bueno, hermano, ¿y en qué quedaron ustedes después con la gente de CONAVI? CONAVI. Entonces, fíjese usted que el CONAVI, al darnos este pronunciamiento no lo da, señor presidente, después que hicimos la acción de calle, ¿ok? Yo presumo, y presumimos la Junta Directiva y muchos vecinos allá abajo, de que como ya se dio un boom con la televisión, se dio a conocer el engaño, por no decir otra cosa, señor presidente, que están cometiendo más de una persona que dicen estar de acuerdo con una Venezuela futurista, positivamente hablando. No puede ser, señor presidente, Josefina Baldó, o el señor Andreas Purua, o los directivos de Provivienda, o de Nueva Casa, alguien se quiere lavar las manos. Pero ese fue, yo se lo dije, y lo voy a decir textualmente, ese fue Pilato quien se lavó las manos. Pero aquí, lamentablemente, señor presidente, mire, hemos ido al INDECU, hemos ido a la Defensoría del Pueblo, hemos hablado, y le doy mil gracias que me han atendido maravillosamente el capitán Carlos Aguilera, ¿ok? He hablado con la señora Carmen Oropesa, que tengo entendido que es la madre de su señora esposa. He hablado con María Inés Enrique, la asistente de la primera dama. He hablado personalmente también con el viceministro Perice, de Infraestructura. Hemos ido a la radio. Mire, señor presidente, hemos hablado con Dios. Y todo está trancado. Todo está trancado. Están en el INDECU. En el INDECU están como queriendo engavetar la cosa. Mire, de repente hay algo que sí puede andar bien porque uno puede hablar de todo mal. Bueno, déjame, yo tengo que averiguar, porque tú sabes que aquí explotaron, porque eso lo que tú estás planteando es una explotación. Y por eso es que yo ayer lo decía, en los próceres, entregando estos autobuses y minibuses a transportistas de todo el país, ¿no? Ajá. Trabajadores del transporte. Hace poco, el presidente de la Cámara de la Construcción dio unas declaraciones diciendo que el gobierno no sabía lo que estaba haciendo en política habitacional, que el gobierno era desleal con el sector privado porque estaba haciendo viviendas por debajo del costo, etcétera. Yo ayer le decía a estos señores, a quienes representa el presidente de la Cámara de la Construcción, con quien hemos hablado, porque nosotros hemos hablado con ellos. Lo que pasa es que muchos de ellos se malacostumbraron, Hugo, a explotar a la gente y a volverse ricos en un 2x3 y a que el Estado les diera dinero para construir unas casuchas, unas casas que no son casas, unas barracas para que el pueblo viva como cochinos, y entonces quieren cobrar por eso 10 y 15 millones de bolívares y que nadie los controle, que hagan la casa como ellos quieran, unas paredes que se caen cuando tú golpeas para meter un clavo, unas aguas negras que corren libremente por las calles, unas casas que se agrietan, unas columnas que no tienen cabilla sino tripepollo. Bueno, no, eso se acabó aquí, por eso es que ellos no quieren entrar por el carril. Ahora, en este caso, bueno, yo ya tengo aquí los datos, déjame investigar a partir de hoy en qué han parado tus denuncias, porque veo que tú has hecho denuncias por una diversidad de canales, para ver por dónde nos vamos, porque yo he ordenado hasta juicios, investigación que pueden llegar a juicios en varios casos de complejos habitacionales construidos en épocas anteriores por empresarios en alianzas con el Estado, y casas que se están cayendo, y hay gente viviendo ahí, gente pobre que ha estado pagando además. Mira, Hugo, yo voy a tomar este caso por aquí mismo, por el Palacio. Hemos tomado nota. Aguilera debe tener documentos. ¿Tú le has entregado copia de documentos a Aguilera, Hugo? Aló, aló. Sí. Sí, señor presidente. Fíjese usted, le voy a hacer el rapidito porque yo sé que el tiempo es oro. Sí. Mire, señor presidente, hay orden de ejecución de hipoteca, ¿ok? Orden de ejecución de hipoteca, porque fíjese usted que cuando este banco propuso algo, implantó algo, que fue lo siguiente, que cuando la persona se atrasa la segunda mensualidad, ¿ok?, le bloquean la cuenta. Entonces, no es lo mismo, señor presidente, pagar un mes con intereses que dos con intereses de mora. entonces ellos van a la ejecución de hipoteca. Entonces yo tengo una orden de ejecución de hipoteca. Yo para el año pasado, señor presidente, yo caí en morosidad en 3.400.000, le pedí real prestado, me endeudé más de lo que estaba con familiares, aquello, lo otro, le fui pagando mediante un escritorio jurídico a la gente de Provivienda 2.300.000, ¿ok? Me quedaba menos, pero como paralelo, mediante el correo del presidente y mucha prensa más, yo lo denuncié a él, me aplicaron la ley del más fuerte, ¿entiende? Hasta que me endeudara al punto tal de que me metieron una orden de ejecución, señor presidente. Mire, es preferible dormir con hambre, señor presidente, y no con una preocupación. Y eso, yo le digo sinceramente, yo le pido a Dios y a usted, señor presidente, de que nos ayude, de que me ayude, porque mi sueño, okay, aparte de una familia, es tener techo para mi hija. De acuerdo. Mira, dale un saludo a tu familia y a todos los vecinos ahí de Nueva Casarapa. Y yo, al terminar el programa, pues yo voy a revisar esto con el ministro Elías y a ordenar una investigación y una revisión de esto para buscarle solución. Ojalá la consigamos pronto, Hugo. Mientras tanto, un saludo, hermano, y gracias por tu llamada y por los datos que nos has ofrecido, que nos aclaran mucho más el panorama. Muchas gracias, Hugo. Bien, presidente, a la Radio Nacional de Venezuela, ya casi finalizando el espacio, han llegado varios discos de regalo para usted. Le entregamos el obsequio de Hugo Lizcano y Javier Galvez, un LP de canciones infantiles. Infantiles. Por cierto, que hay una versión ahí muy bonita del tema Venezuela, cantada por niños. El siguiente CD son nuevos. Aquí hay uno que dice que llueve, que llueve. Yo se la canto a Rosinés. Que llueva, que llueva, que la vieja está en la cueva. A los chinos les gusta que yo se la cante y se queda dormida, ¿no? El piojito peludo, el carro de mi jefe. ¿Ah? ¿Qué pasó? Se lo puede mostrar a... Ah, vamos a mostrarlo, mira, sí. Muchas gracias por el aquí regalo. Aquí los títulos por detrás. Aquí están, un elefante se balanceaba. Pecosville, cómo me pica la nariz. Veo, ¿qué ves? Los cochinitos están en la cama, maná, hay canciones, el piojito peludo, y Venezuela, aquí está la que tú dices, ¿no? El animal de cinco patas, los esqueletos, ¿ah? ¿Te sabes los esqueletos, Elías? ¿Ah? Tú como no, cuando tú de muchacho no te bailabas, no cantaba, puro bailar tambor, Elías, baila tambor. Que aquí tenemos que, nuevo regional. Este disco nacional de los venezolanos, se lo envía a la joven Mercy Mallorca. Este niño lindo. Noches de Navidad, nació Jesús, y En silencio. Canciones populares venezolanas, ese se lo envía el músico Eduardo Viloria. Tonada del Cabrestero de Simón Díaz, Canchunchú Florido, Luis Mariano, un saludo a Luis Mariano Rivera, Coquivacoa de Ali Primera, Serenata, Curruchá, Malagueña Margariteña, La Guácara, y desde Barinas, la cantante popular Iris Virla le envía su última creación. Iris Virla es una paisana barinesa. Te voy a dejar el pelero. Que la remarcaron. Ese es como una amenaza. Te voy a dejar el pelero. El otro es Aguinaldo Barinés, Barinas, de Barinas para Guayana. Cariño, dame cariño. Otra derrota, el Gabán Locutor. Viejo Río Santo Domingo. Esta canción es muy bella. Viejo Río Santo Domingo. Ahora sí. Esto pareciera una consigna bolivariana. Ahora sí. Bueno, muchas gracias, paisana. Iris Virla, gracias a todos quienes me han enviado estos obsequios. Ayer recibí también un CD de Cristóbal Jiménez, donde está una canción, además de La Maizanta, El Último Hombre a Caballo, una canción que cantábamos en la cárcel, allá en Yare. Es la historia de Ángel Hurtado, un guerrero del llano. Ángel Hurtado, nacido allá en Achaguas, al lado del Nazareno. ¿Tenemos que otra llamada? Sí, desde La Guaira. Orieta Pacheco, llama a La Guaira. Orieta, buenos días, le escucha el presidente. Buenos días, señor presidente, ¿cómo está? Buenos días, Orieta, feliz año. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo igual está la familia? Bueno, estamos bien, gracias a Dios. Gracias a Dios. Y bueno, ¿estás en La Guaira? Sí, estoy aquí en el Aeropuerto Internacional. Ajá, dime, Orieta. Yo no sé si recuerda, yo lo llamé en el mes de abril y conversé con usted acerca del problema que tenía. Le agradezco a todas las personas del Fondo Único la ayuda que me dieron, a usted también, presidente. y estoy, se le estoy llamando para agradecerle primero que nada su ayuda, su esa calidad humana. Tú llamaste aquí al programa en el mes de abril. Sí, y le planteé mi problema. Yo soy damnificada de la Guaira. ¿Cuál era el problema? Estabas damnificada. Sí, y entonces yo soy de Cartagena, Colombia, ¿se acuerda? Ah, ya recuerdo. Y entonces, ayer conocí una cartagenera, por cierto, en el hospital. Okay. Una señora que andaba con una niña enferma. Pero, óigame, lo primero, le agradezco por su ayuda. Lo otro, presidente, la ayuda que usted me brindó fue en mi casa, yo la perdí. Usted me plantearon muchas ofertas de vivienda en otros lugares, pero realmente yo trabajo en La Guaira y no me gustó ninguno de los lugares que me ofrecieron. Uh-huh. Pero yo quería preguntarle, aquí en Weekend están haciendo unas viviendas. A través de usted, ¿podría yo conseguir una vivienda de esa, presidente? Mira, Urieta, tú estás trabajando ahí en La Guaira, ¿en qué me dijiste? En Internacional, en una compañía de ventas de tarjetas. Bueno, sí, es posible. Yo voy a gestionar esas viviendas de Weekend. Por fin eso se quedó así, Weekend, porque, bueno, lo llaman así toda la vida, lo han llamado así, ¿no? Eso queda frente al aeropuerto. Ajá. Yo le pasé revista a este conjunto de viviendas terminando el año, por ahí en diciembre, hice una pasada por allá, y veo que van bastante adelantadas, igual como las que entregamos allá en Arrecife. Ajá. Arrecife también está ahí disponible, ¿no? Sí, pero no me ofrecieron nada en Arrecife. O sea, el plan que me habían ofrecido era para Santa Teresa, por allá por ese claro, lado. Tú sabes que Arrecife entregamos un primer lote, pero vienen ahora en enero, vamos a terminar un segundo lote. Son edificios muy bonitos, se llama Vista al Mar. Yo estuve allá entregando, eso va muy bonito, son apartamentos para clase media. Okay. Y bien ubicados, se están arreglando la carretera, la vía, pues para allá, eso queda cerquita de ahí. Okay. Al lado de la planta. Bueno, de Arrecife. O sea, a mí me encantaría que fueran Weekend por la comodidad de mi claro, trabajo, ¿no? Te queda, si se puede te llegar queda, a te dar. Te puedes lo ir único caminando, que yo quiero es pero vamos a, yo no estoy, déjame averiguar cuándo vamos a entregar Weekend. ¿Y cómo está la lista? Porque tú sabes, mi vida, lo siguiente. Yo ayer le decía a un grupo de mujeres ahí en el hospital JM de los Ríos, que me también, donde quiera hay el problema, que si la vivienda, que si estoy desempleado. El problema de la vivienda, uno de los problemas es que tenemos más de 1 millón de déficit. Hace falta construir más de 1 millón de viviendas. Y resulta que este año pasado, trabajando contra viento y marea, y se trabajó durísimo, como tú lo sabes y el país lo sabe, nosotros hicimos 70,000 viviendas, fíjate tú. Tenemos que, bueno, aligerar la marcha, construir más rápido, buscar vías alternativas, y lo vamos a ir haciendo poco a poco. Las máquinas están ya moviéndose y el país está arrancando. Pero déjame averiguar cuándo van a estar listas Weekend, cuántas personas están en la lista, y yo te prometo que voy a hacer la gestión, Orieta, ¿ok? Tengo dos cositas más. La, dime. La segunda es, mi hermanito tiene un sueño. Él acaba de salir del año pasado, salió del bachillerato, él tiene 17 años. ¿Tu hermanito? Ajá. ¿Y vive contigo? Sí, o sea, mi papá y mi mamá perdieron todo en la tragedia, igual que yo. Y ahorita ¿ustedes se yo nacionalizaron? No, ese es otro problema, presidente. Yo tengo en el país 23 años. Y no, desearía mi nacionalidad, como usted no tiene idea. En tres ocasiones pagué para adquirir mi nacionalidad, porque no eso se movía en esa más, época, era así, no pues a través de palancas. Y entonces, pues nunca lo logré. Yo quisiera, o sea, una de las cosas que yo deseo, pues, mire, yo amo el país donde nací, pero es que yo tengo 23 años sin salir del país, y para mí... Amamos, o sea, el país donde naciste, yo también amo a Colombia. Entonces yo quiero adquirir mi nacionalidad, porque para mí es una fuente, pues, es más fácil para las cosas que yo quiero, pues. Y de verdad que eso, el hecho de no ser nacionalizado, nos limita muchas veces. Entonces yo... No, y tú sabes además una cosa, Orieta. Ajá. Que en verdad este es un solo pueblo y es una sola tierra. Las orillas del Magdalena hasta las orillas del Orinoco, el Caribe hasta el Pacífico colombiano y el Caribe venezolano, esta es una sola tierra. Lo que pasa es que nos dividieron, ¿no? Nos pusieron límites, fronteras, y a veces nos pusieron hasta pelear unos con otros, pero resulta que venimos de la misma mano de Dios y además del mismo Padre Libertador Simón Bolívar. Yo amo a Colombia y a su pueblo, a ti que eres representante de ese pueblo noble de Colombia, a tus hijos, a tus padres, y aprovecho para enviarle un saludo solidario bolivariano al pueblo colombiano que está, bueno, sufriendo un conflicto tan duro desde hace tanto tiempo, y ratificamos nuestro deseo por la paz y por la hermandad verdadera. Vamos a ayudar a Urieta, Elías, para que... Tú tienes tus papeles en regla, Urieta, ¿verdad? por supuesto. Bueno, el ministro te va a llamar, el ministro Elías, para gestionar tu nacionalización, bueno, según lo que dice la ley y todo esto, pero no hace falta que pagues ni un centavo, te lo adelanto. Presidente, le agradezco eso, pero el punto es que mi hermanito presentó para él, su sueño es ser militar. Y él presentó, él me dice que fueron un promedio de 6.000 personas que presentaron y quedan un total de 300 y algo. Y realmente no quedó seleccionado. ¿Dónde presentó tu hermano? Él presentó allí en el, ¿cómo se llama? En el Fuerte Tiuna. Pero para él presentar... ¿Para la Academia Militar o sí, para...? Sí, para la Academia Militar. Entonces este año... ¿Y tu hermanito nació dónde? Aquí en Caracas, él tiene 17 años, se llama Benjamín, ahorita nosotros... Benjamín, bueno. Él está estudiando el primer semestre de informática, es lo que he podido ayudarlo. ¿Y cómo saldría Benjamín? ¿No le dieron resultados? Realmente él, no conocemos mucho acerca de la cuestión, él fue, presentó con un compañerito de él... Y bueno, él cuando fue y vino hasta llorando porque no salió, pues. Y yo le digo, pero no te preocupes, que tú vas a ver. ¿Pero cómo vas a ver? ¿Ya le avisaron que no salió? Él fue y en los listados que aparecían, él no estaba registrado. Pero sí, espérate un momentito, estamos, óyeme esto. Dígame. Estamos en el mes de enero. Ajá. El ingreso de los nuevos aspirantes a cadetes es en el mes de agosto. Okay, precisamente, sí. Pero espérate, es ahora mismo, mira, el proceso de admisión, es lo que tengo entendido, pero siempre ha sido así. Yo trabajé en la Academia Militar de jefe de admisión y estuve haciendo campañas de captación. Uno siempre hace las campañas de captación y en enero comienzan los exámenes. Aquí tengo a Morales, que acaba de salir de la Academia Militar hace 6 meses, era el alférez mayor, están empezando los exámenes ahorita. Ahora, ¿y dónde presentó ese muchacho? ¿Cuándo presentó él? Él presentó el año pasado, y no salió. Ah, el año este pasado. Este año, él todavía en este año... Bueno, pero dile que se ponga las pilas. Vamos a hacer una cosa. Ajá. El teniente Morales, que es el alférez mayor, fue el alférez mayor de la Academia Militar hasta julio, se graduó de subteniente, y es un muchacho de San Fernando de Apure. Aquí está, y está conmigo de ayudante. Yo quiero que tu hermano venga a hablar con Morales y Morales lo oriente, le dé clase, lo ponga a trotar. ¿Ese muchacho trota? Sí, practica bastante. ¿Cuánto mide ese muchacho? Bueno, él mide como 1.70 m. Tiene el tamaño, porque ahí hay límites por la edad. Ajá. El tamaño. Pero claro que más importante que jugar básquet es la preparación intelectual, académica. Ajá, okay. ¿Qué promedio sacó él en bachillerato? Mire, la verdad es que el promedio de él no le sé decir. Yo creo que tiene un promedio por ahí como de 16. Si tiene 16 es un buen promedio. Ajá. Entonces eso lo ayuda. Si es un buen estudiante, no tiene limitaciones físicas, pero que se vaya preparando, porque ahí le dan examen de natación, examen de matemáticas, examen psicotécnico. Morales lo puede ayudar. Morales, encárgate de Benjamín. Ajá. Para prepararlo y que presente el examen otra vez. Claro que él tiene que salir bien, Orieta, porque si no sale bien no podemos violar las normas internas. Eso es muy estricto ahí, ¿no? Tú sabes que yo presenté en el año 71 y había pasado todo, pero tenía una materia raspada y estaba fuera. Me dieron chance por el béisbol para que me metiera a jugar pelota ahí. Entré de manera provisional hasta que reparé la materia de química, que me la habían raspado, aunque mi promedio era bueno, era de 16, 17 casi. Pero química me la rasparon el quinto año, pues, saqué 9, pero la reparé estando allí. Ahora, vamos a trabajar con Benjamín, que venga por aquí. Morales te va a llamar, el teniente Morales, para que Benjamín venga aquí al palacio y él lo hable, lo vaya orientando en estos meses y presente examen de nuevo, ¿ok? Ok, presidente, mire, le voy a dar las gracias de verdad, de corazón, y que Dios le bendiga grandemente, ¿oyó? Amén, a ti, a tus hijos, ¿cuántos hijos tiene, mire, me dijiste? Yo tengo 6, tres hijos, pero óigame, usted vino ahora en diciembre aquí a La Guaira, Punta Mulato, y mi hijo le hizo una carta que quería entregarle, pero nunca pudo entregarle la carta porque había mucha gente y no nos permitieron pues llegar hasta donde estábamos. Ah, cuando estábamos inaugurando las obras allá. Sí, entonces mi hijo le tiene una gran admiración. Y si algún día, presidente, usted puede hacer realidad el sueño de que mi hijo le conozca, yo se lo agradecería. No, de verdad, pues claro que eso es posible, si yo en cualquier momento. Él es así como que un hombrecito, tiene 11 años, pero él es un hombrecito. Ah, ese es el menor. Él tiene 11 años, es mi segundo hijo. ¿Cómo se llama? Él se llama César. César. César, bueno, sí. Pero... Mira, Morales te va a llamar más tarde. De repente te vienes tú con tus muchachos y hablamos 2 minutos y Benjamín se queda ahí con Morales para que lo vaya orientando. Yo saludo a... ¿Cómo se llama tu hijo? Se llama César. César, César tiene nombre de emperador. Ay, de torero. Pero lo que pasa es que tengo un problema. Oígame, yo estoy en el lugar de trabajo y ellos están en la casa. Ajá. Entonces, por lo menos en el día de hoy no será, pero sí... No, yo no puedo tampoco, mi amor, no, pero... por supuesto. No, pero... otro día, tú te pones de acuerdo con Morales. Ok. De acuerdo. Entonces, ese sueño que si me lo puede hacer realidad, de verdad, yo le agradezco. Para mí sería un gran honor estrechar la mano de César. Y darle la carta que le hizo, ¿no? Y claro, pero por supuesto, darle la bendición de mi parte. Gracias. Y un abrazo para ti, para tu marido, para tu familia. Y vamos a trabajar lo de la casa, vamos a trabajar lo de tu muchacho. Y bueno, y adelante. Gracias, porque yo sé que con usted los sueños se hacen realidad. De verdad que Dios nos ayude para que nuestros sueños se hagan realidad. Yo tengo es un gran sueño. Venezuela, ajá, ese sueño tuyo también. Gracias, presidente. Gracias, Orieta, un beso. Dios le bendiga y mucho, amén, éxito y las bendiciones de Dios para usted. Amén, a ti también. Chao, presidente. Muchas gracias. Presidente, en nuestro programa número 48, que celebramos el 22 de octubre de 2000 en Isla de Aves, leímos una correspondencia que le enviaba el señor Alirio Rivas, quien planteaba el caso de su hija de 9 años de nombre Agneris. La niña requería con urgencia una operación para el cambio del sistema DVP. Presidente, le informamos que la niña fue operada con éxito y su padre, el señor Alirio, está ahora en línea porque personalmente quiere agradecerle el hecho de salvar a su hija. Buenos días, señor Alirio, el presidente lo escucha. Señor Alirio Rivas, buenos días. Buenos días. Hola, Alirio. Buenos días, señor presidente. Buenos días, ¿cómo te va? Feliz año, hermano. ¿Cómo pasaron esas navidades? Bueno, hermano, trabajando duro y gracias bien, en familia y con salud, gracias a Dios. Gracias a Dios. Ajá. Muy bien. ¿Y tú bien? Bueno, bastante bien. Señor presidente, hace días estaba por comunicarme, ¿verdad? Directamente. Primero, para agradecerle ante Dios y a usted la operación de mi niña, ¿verdad? He pasado una navidad. Gracias a Dios. ¿Verdad? Lo otro es para que el país entero y todo el mundo se entere que lo que usted hace es verdad, es realidad. Estamos contentos, ¿verdad? Mi esposo y yo, emocionados, porque hemos salvado a la hija, nuestra hija. Bueno, gracias a Dios, Alirio, gracias a Dios, viejo. Mire, ¿y tú eres de dónde, Alirio? Bueno, yo nací en el estado Zulia, señor presidente. En el Zulia. ¿Y tu esposa está contigo ahí? Sí, sí, mi esposa está aquí. ¿Cómo se llama tu esposa? María Isabel Blanco, ella es de Apure. Apureña. Sí. ¿De dónde? ¿De San Fernando? Ella es de San Fernando de Apure. San Fernando, ¿verdad?, de Apure. Hemos tenido una emoción muy grande. Me disculpa porque estoy un poco... No te preocupes, Alirio, no te preocupes. Mire, Agneris tiene 9 años. Tiene 9 años. ¿Dónde está Agneris? Agneris está, la dejé en la casa. Está en la casa. Sí, porque yo estoy en la casa de un amigo mío que me prestó el teléfono para tú comunicarme. ¿Tú vives dónde, Alirio? Yo vivo en Valencia, exactamente en El Socorro. ¿Y estás llamando de Valencia? Sí, estoy llamando de Valencia. Ajá. Mire, ¿y Agneris nació en Valencia? Nació en Valencia, sí. ¿Y cómo está Agneris? ¿Cómo va la evolución? ¿La operaron dónde? La operaron en la Cruz Roja Venezolana Seccional Carabobo. Ajá. ¿Y salió bien, gracias salió a Dios? Salió 100%. ¿Cuándo la operaron? ¿En qué mes? La operaron el 7 de noviembre. 7 de noviembre. Hoy se cumplen 2 meses. 2 meses exactamente. Gracias a Dios. Y ya está bien. Gracias. El doctor Juan Carlos Jiménez. Juan Carlos Jiménez. Bueno, vamos a darle las gracias al doctor Jiménez. Gran colaborador, gran doctor humanitario, cosa que tengo que agradecerle mucho a él personalmente. Bueno, gracias a Dios, al doctor Jiménez, a la ciencia médica y a ti por haber acudido a nosotros. Exactamente. Tú llamaste, estábamos en Isla de Aves, imagínate, sí, tú. Ajá. Llamaste para Isla de Aves. Sí, no, o sea, porque es la manera, yo pienso que ahora sí hay democracia, sí hay comunicación. Nosotros los venezolanos, ahora pienso que sí tenemos participación, lo que nunca tuvimos en gobiernos anteriores, ¿verdad? Ahora es más fácil hablar con el presidente, ¿verdad? Que muchas veces, como era antes, pues, hablar con un prefecto, ¿verdad? Yo he tenido aquí, tú hice toda la diligencia para hablar con el gobernador, hablar con muchas instituciones, y para mí fue imposible, ¿verdad? Ahora, fue más fácil comunicarme con usted, aunque le hice 4 comunicaciones, ¿verdad? O sea, traté de hacerlo varias veces, pero fue más fácil hablar con usted de instituciones que... Pienso que no pudieron atenderme. Bueno, Alirio, seguramente no tuvieron tiempo, no pudieron, pero vamos a darle gracias a Dios. Yo creo, eso que tú estás diciendo, Alirio, vamos a darle gracias a Dios y al pueblo venezolano, porque tenemos ahora una nueva situación política, gracias al pueblo. Fueron ustedes mismos los que lograron abrir este camino. Yo soy apenas un instrumento de ustedes. Yo soy apenas, bueno, sí, un grano de arena en la montaña. Ustedes son la montaña, los que le dan vida a esto. Por eso yo les pido a los venezolanos, a ti, a Lirio, a los millones de hombres como tú, humildes, trabajadores, millones de mujeres, así como... Xiomara, que llamó, todas las mujeres que han llamado, Orieta, que cada día creamos más en nosotros mismos, Hugo, en nuestros valores, al amigo Hugo que llamó de Casarapa, a creer en nosotros, en el amor, en la solidaridad, que cada día tengamos más fe, más esperanza, en que sí vamos a salir adelante y que ya estamos viendo los primeros rayos de un gran amanecer para Venezuela. Apenas está comenzando esto. Yo te agradezco, hermano, tus emocionadas y emocionantes palabras que me llegan al alma. Y lo que hacen es comprometerme más, más contigo, con tu niña, que es con el pueblo y con los miles y millones de niños venezolanos. Alirio, ¿estás ahí, verdad? Sí. Bueno, hermano. Bueno, señor presidente, quiero decirle, por este mismo medio, volverle a agradecer a usted personalmente y a Dios, ¿verdad? Y a la señora Lucy Blanco, que fue la promotora, ¿verdad?, que tuvimos la comunicación por fax, ¿verdad? Ella está en Caracas, mucho tengo que agradecerle a ella, hermana y mi esposa, y tengo mucho que agradecerle a ella y a su familia. Bueno, vamos a agradecerle, ¿verdad?, a ella y a Venezuela entera y todo aquel que hizo algo por mí, ¿verdad?, y por mi niña. Y ahora vamos a la niña está estudiando. La niña no está estudiando, pero va a estudiar. Va a estudiar, la llevé al doctor. Ahora, yo nunca quise, por ejemplo, sentarla a ella en una silla de ruedas. El doctor me dice que es urgente, es que ella debe tener, moverse con una silla de ruedas porque ya está grande. Entonces, yo le tengo aparato. ¿De qué le operaron a la niña? Ella la operaron de un cambio de EBP. Entonces, ella casi se mueve por medio de aparato. El doctor me dice que le compre una silla. Una silla infantil, porque ella necesita moverse. Porque ella pesa, ya tengo que llevarlo otra vez a Caracas, al hospital de niños, hacerle otra operación, unas correcciones. Bueno, ¿verdad? ¿Y la silla la ha solicitado? No la he solicitado. No, si eso sí no le digo que le he solicitado a ningún instituto, pero necesito... Hay unas sillas que no son esas sillas de ruedas clásicas, son más bien como carritos, especialmente para niños, ¿no? Son como carritos. Yo voy a ver cómo... Le vamos a enviar, a hacer llegar a Agneri una silla carrito que mandan los médicos, pues una silla rueda, pero que es como un carrito. Ayer estaba una señora que vimos en el hospital, pero me dio una gran tristeza, con su marido, pero cargando un niño que no puede caminar, pues, y cargándolo entre los dos como podían, porque un niño grande ya, y se les iba de medio lado. Bueno, pues entonces debe haberle dado una silla. Ya se las dio. Coche. Ya se las dio, una silla coche. Sí, pues da tristeza ver una gente que viene de Guárico, venían, con un niño que convulsiona, cargándolo entre ellos y el niño moviéndose, un niño largo, grande, pesado. Imagínate tú, en un taxi se bajaron allá y... No, pues se tiene que cargar una silla para que el niño vaya sentadito y no se caiga, no se golpee. Ya le dimos la silla hoy. Yo creo que esta semana Agneris va a tener su silla, Lirio. Dios mediante. Le voy a pedir al teniente Andrade que se la haga llegar esta misma semana. ¿Oíste? Mire, señor presidente, bueno, aprovechando la oportunidad, yo molesté al gobierno por situaciones económicas, pero yo soy un hombre que tengo mucha fuerza, optimismo, ¿verdad? Y lleno de vida, ¿verdad? Ahora, estamos organizando de los lados del baúl, esta es cuestión de trabajo, para ver si es posible. Yo fui, hablé con la gente, porque la gente... Hace, pero no se organiza. ¿El baúl de allá de... Cogede. ¿De Cogede? De Cogede. Ah, ¿tú llegas hasta allá? Sí, allá hay una tierra, sí, donde me estoy moviendo, porque ahora hay que buscar el campo, y si nos ayudan y nos prestan la colaboración, vamos a mira, que la tierra. Mira, que has dicho una gran verdad, y más, además de verdad, una gran necesidad. Hay que buscar el campo, y yo estoy dispuesto, Alirio. Si ustedes se organizan en una asociación de productores, no tienen tierras, no tienen créditos, yo me comprometo a buscar la manera de donarles o dotarles o darles un lote de tierra, que lo ocupen, que lo produzcan, que lo trabajen. Y si ustedes demuestran que van a trabajar de verdad y hacen sus casas y se van para allá, se les da la tierra. Cuente conmigo y cuente con un hombre luchador. Yo tengo 18 años en la ciudad, entre Caracas y Valencia. ¿Tú naciste de dónde? Yo nací en el estado Zulia. Zulia, sí, tú me dijiste, de acuerdo. Pero ya, o sea, no hemos tenido apoyo. ¿Y en el baúl, cuántas personas están organizadas allí en el baúl? Bueno, hay aproximadamente 250 personas, ¿verdad? Otros dicen que es por asociación. Yo quiero estar claro en por dónde debo ir. Bueno, vamos a hacer una cosa. Para orientarte mucho mejor, te vamos a llamar el ministro de Secretaría para darles una orientación. Esa es una de las cosas que, fíjate, yo anoche estuve revisando con la vicepresidenta, la procuradora, la ministra de Producción, el ministro de Planificación y el ministro de Secretaría. Estuvimos trabajando ayer trabajamos casi 20 horas. Y una de las cosas que revisamos fue las leyes que vamos a aprobar ahora. Pero ustedes los venezolanos tienen que conocer lo que estamos haciendo, porque toda ley, empezando por la Constitución que aquí tengo en mi mano y que invito a los venezolanos a que la leamos, he mandado a hacer una edición. Lo que pasa es que este libro de este tamaño no lo hacen en el país. Es una empresa peruana especializada en hacer los libros más pequeños del mundo. Yo recuerdo que ahí lo tengo, el libro que, bueno, no es el mismo, fue otro, se me perdió el original, me regaló el general Juan Velasco Alvarado, más o menos de este tamaño, del mismo tipo, debe ser la misma empresa, con lo que fue el plan de la Revolución Nacional Peruana, cuando yo fui y tuve la dicha de ir en un grupo de cadetes a desfilar en la Pampa de la Quinua, el 9 de diciembre de 1974, en los 150 años de la batalla memorable de Ayacucho, que dirigió el gran mariscal Sucre. El gran mariscal Sucre cumplirá año el próximo 3 de febrero y estaremos en Cumaná rindiéndole homenaje a ese inmenso venezolano que fue el mariscal Sucre. ¡Que viva Sucre! Bolivariano hasta los huesos, y por eso lo mataron en Berruecos, por bolivariano. Bueno, entonces vamos a aprobar un conjunto de leyes ahora con la ley habilitante. Y ya hay algunas que se están trabajando y están casi listas de revisar, porque esas leyes, bueno, hay que redactarlas. Primero ahí estuvimos viendo el cronograma, primero hay que establecer cuál es el objetivo de las leyes. Todas las leyes que mi gobierno está trabajando es para beneficiar al pueblo. Y una de ellas, precisamente, Alirio, es la ley de cooperativas. Se está trabajando en tremenda ley de cooperativas. Y aquí anoche fijé como no sé cuántas, como 20 reuniones de Consejo de Ministros en estos días que vienen. Le dije a los ministros que preparen un chinchorro para que se vengan con chinchorro y todo a Miraflores, porque ahora es que vamos a trabajar sabroso. Día, noche y madrugada y fin de semana. En emergencia, full chola. Una de las leyes que estamos revisando artículo por artículo es la ley de cooperativas. Para difundirla, pronto la vamos a aprobar con la habilitante y la vamos a publicar para que ustedes la lean y para que sepan a qué atenerse y cómo organizar las cooperativas y cómo es que nosotros, el Estado, les vamos a apoyar con recursos financieros, créditos. Pero también la banca privada tiene que apoyar la reactivación de la economía, de la micro y la mesoeconomía, y el apoyo a través de los créditos, etcétera, cada día más de lo que hasta ahora lo han hecho, como el Estado, cada día más de lo que hasta ahora lo hemos hecho. Así que, Alirio, mira, fíjate tú, te va a llamar el ministro Elías Agua para que tú nos hagas llegar, y si yo tengo que mandar allá a Elías a alguien, vamos a mandar un delegado que vaya hasta las tierras en el baúl a reunirse en una asamblea. Vamos a pedirle también allá a la gente del Plan Bolívar que vaya hasta allá, hasta el baúl Estado Cojedes. Vamos a llamar al gobernador de Cojedes para que mande allá al comandante Johnny Llanes, un delegado de la gobernación del Plan Bolívar, de la guarnición, y un enviado de Miraflores, y vamos a agarrar este proyecto como un proyecto especial. Esa es una zona de desarrollo especial, Alirio. Tú sabes que ahí estamos haciendo un puerto de agua dulce, puerto de río, en el baúl. Ya mandé para allá un oficial de la Armada, porque ese eje lo vamos a unir con el eje Orinoco Apure. Tú sabes que uno puede ir navegando desde el baúl por el río Portuguesa y caerle al Apure, y de ahí bajar por el Apure hasta el Orinoco, Ciudad Bolívar y hasta el Atlántico. Eso lo estamos integrando. El baúl es epicentro de un proyecto de desarrollo, hasta un tren vamos a llevar para allá en los próximos años. Alirio, ¿tú me estás oyendo todo eso? Se cayó la llamada, pero yo sé que tú me estás oyendo. Alirio, te vamos a llamar y vamos a ir al baúl. Eso es muy importante, la ubicación estratégica del baúl. Un saludo a Alirio y a su gente y a su sueño. A ver, estamos terminando porque tengo agenda y trabajo antes de las 12 del mediodía. A ver qué tenemos ahí. Tenemos una llamada más, presidente. El señor Salvador Molvini llama desde Maracay. Salvador, buenos días, le escucha el presidente Chávez. Buenos días, señor presidente. ¿Cómo está usted? Salvador, muy buenos días. ¿Qué tal, hermano? Feliz año. Bueno, también un feliz año para usted. Imagínese cómo puede sentirse uno que a veces tiene un vecino que queda electo para una junta parroquial y uno no lo ve más nunca y que esté hablando con el presidente. Bueno, hermano, gracias a Dios. Espérate, Salvador, un segundo. Un comentario que quiero hacer, Teresita y Elías y todo el equipo de Aló Presidente. Hay una propuesta que me ha hecho el ministro del Interior, ¿no?, que quiero que estudiemos y que la activemos. Porque, claro, hoy hemos atendido a lo mejor 6 llamadas. ¿Cuántas? 6 llamadas. 6 llamadas. Porque además yo hablo largo. La llamada, si fuera de un minuto, rapidito, cayeran 20 llamadas o 30 llamadas. Pero me gusta dialogar con ustedes. Y bueno, y conversar un poco. Así que, Teresita, fíjate. La propuesta del ministro Dávila y un equipo que él tiene allí, es establecer una línea especial para que abramos los teléfonos de manera permanente y atendamos llamadas todos los días. Todos los días se graben las llamadas, me lleguen a mí, podamos responder, que la gente tenga en Aló Presidente un canal abierto 24 horas al día. Y un equipo, claro, que tenemos que armar un equipo extraordinario para responder todas las llamadas, para hablar con todos. Porque en verdad estuve viendo allí una encuesta, aquí está la encuesta que me dio el ministro Elías Agua, y bueno, el país conoce, 99% de los venezolanos están pendientes del Aló Presidente. Bueno, lo oyen un altísimo porcentaje, mira todo. Todo el mundo dice que es útil. ¿Ha escuchado el programa? 80% lo ha escuchado. Siempre lo escucha, más del 20%. ¿Ha intentado comunicarse? Sí. Pero claro, los que logran comunicarse es una proporción muy baja en relación con todos los que están intentando llamar y marcando, porque, bueno, se copan las líneas, el tiempo, etcétera. Entonces, esa línea vamos a activarla para recibir problemas y para atenderlos, y podemos grabar llamadas y hacer de repente un programa especial para responder esas llamadas grabadas, etcétera. Lo que quiero es que veamos eso. Mucha gente trata de comunicarse y no puede. Vamos a solucionar ese problema para incrementar el número de atención a las llamadas. Vamos a ver, Salvador. En eso tiene razón, señor presidente, porque yo el año pasado, junto con mi familia, pasé un año, digamos, bastante malo, ¿no? Uh-huh. Estuve sin trabajo. La última compañía en la que trabajé tenía la costumbre de, o tiene la costumbre, no sé todavía si lo hace, de despedir, o la gente que se renunciaba, los hacían renunciar de manera indirecta, digamos, ¿no? Y entonces, a mí nunca me pagaron mis prestaciones, hasta ahora jamás me pagaron mis prestaciones. En realidad, conozco de mucha gente, porque yo tuve cargos de supervisión dentro de la empresa, que eran votados, digamos, a través de mí, y tampoco nunca recibieron sus prestaciones, y yo, bueno, no podía hacer mucho, ¿no? Porque era entre ir contra la empresa o apoyar al personal que a veces tenía, ¿no? Entonces, bueno, pero bueno, gracias a Dios empezó este año, empezó bien, metí unos papeles en el Ministerio de Producción y Comercio aquí en Aragua, en los SEI, más específicamente por la cuestión del censo. Me llamaron el sábado, que había quedado seleccionado para el grupo que va a comenzar a trabajar. Y oye, qué bueno, vale. ¿Y tú tienes qué profesión, Salvador? Mire, presidente, yo estuve estudiando ingeniería en Caracas, en la UCB, pero mi padre murió y yo era el cabeza de familia. Nosotros éramos de Barcelona, del estado Anzoátegui, y yo tuve que hacerme cargo de mi familia, pues entonces, por supuesto, tuve que dejar la carrera. ¿Y estás casado ya? Sí, ya estoy casado, tengo un niño de 6 años. ¿Vives en qué parte de Maracay? Estoy en Maracay, estoy ahorita alquilado en San Jacinto. Estás en San Jacinto. Sí, porque estuve viviendo en San Juan de los Morros, en una casa de un familiar, digamos, arrimado, pues. San Jacinto ahí en los apartamentos. En los apartamentos. Yo viví ahí como 3 años. Bueno, yo tengo aquí al frente las casas que está haciendo su gobierno, que son una belleza. De hecho, yo no estoy llamando para plantear ningún problema, porque afortunadamente Dios y su gobierno, como le digo, bueno, es un contrato por 5 meses en lo de los 6. Ah, qué bueno, vale. Pero ya vas a firmar contrato. ¿Cuándo firmas contrato? Este lunes ya creo que ya comenzamos. Sí, nosotros, fíjate que no había, fíjate, te voy a echar este cuentico, Salvador, ya que tú eres bastante conversador, como veo y como vemos todos y oímos todos, como oímos todos. Mira, no había recursos para el censo, no se había previsto ni había preparación de ningún tipo, es decir, aquí no, como tampoco había para casi nada. El año pasado, el doctor Gustavo Méndez, presidente, de la OSEI. Director de la OSEI, entonces hizo el plan, buscamos los recursos y este año vamos a hacer el censo retardado, porque ha debido hacerse el año pasado, pero no había recursos, ni hubo preparación, ni equipos, ni nada, entonces no pudimos, porque un censo es un censo, tú no puedes estar pirateando un censo, así que te felicito y además te llamo a que, como estoy seguro lo vas a hacer, con todas las personas, le das un saludo a todos los equipos que se están formando para el censo. Ese censo va a ser muy, pero muy importante, porque es el nos va a dar la información básica y el banco de datos de cómo está el país en este momento para el proyecto, para alimentar el proyecto de los próximos 20 años por lo menos. Salvador, va a ser un gran trabajo ese que ustedes van a hacer, ¿eh? Presidente, que yo nunca había trabajado con entes del gobierno o algo así, ¿no? Y la gente, por lo menos de este equipo que está aquí en Aragua, es gente que está bastante preparada. Yo no he visto nada de gente que esté llegando con carnet y con palancas y con esto. Nosotros fuimos, hicimos un pequeño cursillo, nos hicieron una práctica en la calle porque se está haciendo el levantamiento catastral, ¿no? Después nos hicieron una evaluación y me imagino que, bueno, los más actos que damos, pues no hubo, porque yo no conozco a nadie del gobierno, a nadie. Ni te pidieron carnet de partido. Nada de eso. Es que así tiene que ser, y yo me alegro que tú lo digas. Fuimos mi esposa y yo, y los dos quedamos contratados, pues. Qué como bueno, le digo, no tenemos ningún tipo de relación. ¿Cómo se llama? Es que esa es la idea, hermano, tú tienes el mismo derecho. Bueno, si eres de algún partido o no lo eres, porque la mayor parte de los venezolanos, bueno, no están chavistas, más no de ningún partido. Pero bueno, de la revolución, hermano, y del pueblo, sí, claro. Y entonces tienes el mismo derecho del que esté o no esté en un partido, que tenga familiares en el gobierno o no tenga. Aquí tienen que acabarse los privilegios y tiene que imponerse la igualdad y la justicia. Esa es la idea y me da mucho gusto oírte decir eso, Salvador, y te felicito. ¿Cuándo comienzan a trabajar? Es un problema porque digamos que no es un problema serio, ¿no? Como otros que quizás tienen problemas de salud y eso. Uh-huh. Lo que sí estamos nosotros es por una vivienda. Yo vivo con mi esposa, tengo un niño de 6 años, uh-huh. Mi mamá vive conmigo porque la tengo conmigo. Viven alquilados ahí en San Jacinto. Vivimos alquilados, vemos las casitas que están haciendo aquí atrás de hace montaña fresca. Ajá, que están. Ya entregamos el primer lote, sí, eso sí, quedó bello, vale. Y están bellísimas, además. Bello, ¿no? bello. Entonces, yo tengo un dinerito guardado. Imagínese usted, señor presidente, yo tuve un año sin trabajar. Y teníamos un dinerito guardado en un plazo fijo, y a veces no le voy a decir que pasamos hambre, pero sí necesidad, pero no tocábamos ese dinero, porque yo tengo fe que en algún momento voy a poder optar por una casa de esa y quiero tener el dinero para el inicial, lo que tenga que bueno, pagar. Bueno, fíjate, pues, Salvador, yo voy a ver hoy mismo con el general Kruzweffer, el presidente Fondur, porque claro, viejo, tú sabes lamentablemente lo que le decía una señora en La Guaira hace pocos minutos. Nosotros estamos haciendo ahí, creo que son 3.000 viviendas, pero la lista de solicitudes es como de 40.000. Sí. Igual pasa por allá, estamos haciendo una ciudad bellísima. Yo me metí la otra vez escondido por allá para mirar, porque a mí me gusta a veces irme escondido sin que nadie me vea, porque a veces llego y se arman aquellos alborotos y no puedo ver nada, ¿no? Entonces mejor es ir solo en una noche, un domingo en la tarde. La Ciudad Miranda. Aquí en los valles del Tuy, eso es una ciudad nueva, eso está quedando bellísimo. Ahora, ahí en Maracay pues no había más terreno, si hubiésemos tenido más terreno, ese conjunto fuese más grande, pero estamos metiéndole el ojo en otras zonas de Aragua, ahí mismo en Maracay y en las afueras para otros conjuntos que vamos a seguir haciendo. De todos modos, yo voy a hablar con el general Kruzweffer a ver cómo está eso de las listas, porque claro, hay que hacer un estudio socioeconómico. Tú sabes que ahí hemos hecho también para varios niveles de población. Ahí en Montaña Fresca y en todo el país estamos haciendo varios niveles. uno para los niveles de clases más bajas, ¿no? Otros, clases medias, profesionales como tú, por ejemplo, o como un profesional que tenga un empleo y que pueda asumir, pues, más o menos el pago de un apartamento de un poco más de precio, o edificios pequeños, casas particulares, casas morochas, etcétera. Hay una diversidad para, en función de las posibilidades, ¿no? Y del de abanico de posibilidades de nuestro pueblo. Yo voy a hablar eso, Salvador, y en todo caso, desde hoy te tenemos en la lista, si no se pudiera en Montaña Fresca, en el próximo lote que vamos a hacer en Aragua, bien sea en Maracay o cerca de Maracay, ten la seguridad que te vamos a dar prioridad. Bueno, Salvador, gracias, saludos y mucha suerte, ¿eh, hermano? Y saludos a toda la gente de Maracay, y especialmente de San Jacinto, donde yo viví durante varios años. Ahí aprendió a caminar mi hija Rosa. Nunca se me olvida cuando mi negrita Rosa aprendió a caminar. Ella caminó, ya cumplió un año, y era tan toñeca, se la pasaba en brazos, que no caminaba. Eso le pasa mucho a los primerizos, porque uno a los primeros hijos, uno los toñequea mucho. Los carga todo el tiempo. Entonces ella cumplió un año, pero al año y dos semanas más o menos, recuerdo que en el estacionamiento donde yo paraba mi vehículo allí, nos bajamos del carro y arrancó la negrita, pero ella no caminaba, ella corría, saliera corriendo, había que agarrarla, pues. Saludos a Maracay. ¿Qué Presidente, tenemos por ahí al aire? La última llamada de hoy. El comandante de la guarnición del estado Guárico. Ah, Pacheco Silva. Francisco Pacheco Silva, general de blindado. ¿Qué tal, Francisco Pacheco? Buenos días, mi comandante jefe, ¿cómo amaneció? Le informo que estamos sin novedad. Buenos días, hermano, ¿cómo estás tú? ¿Cómo está tu esposa y tus hijos? Muy bien, todos están bien, todos estamos aquí ahorita reunidos donde mi mamá. Bueno, dale un saludo a la vieja. ¿Estás dónde? ¿Allí en San Juan? No, estoy en Los Teques ahorita. Ah, estás en Los Teques, viniste sí. A ver a la vieja. ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo está tu viejita? No, todo está bien, aquí está conmigo. Muy bueno, contento. dale un beso a mi parte. ¿Y qué tal? ¿Cómo están las cosas? Bueno, esperando ya iniciar de nuevo todas las actividades, que ya empezaron desde esta semana, de hecho. Claro, el Plan Bolívar, hermano, este año vamos a relanzar el Plan Bolívar y avanzar hacia el incremento del entrenamiento del ejército, y esa brigada que tú comandas allá en Guárico es muy importante. De hecho, estamos trabajando para eso. Ayer había un poco de personas allá inquietas por su mensaje de fin de año, donde habían confundido un poco sus palabras, y entonces pretendían ir a obtener información sobre un bono para los trabajadores del plan de empleo rápido. Ajá. Yo les hice la aclaratoria de que no se refería a eso, sino a otro tipo de asunto a los cuales usted se refirió. Ya se hizo la aclaratoria por la prensa y se hizo la aclaratoria por los medios de comunicación. Sí, en verdad ahí no hubo ningún bono porque no podía verlo. Pero bueno, aclarado eso, ¿tú oíste la llamada o te llegó la información de una señora ya que llamó? Ya me llegó la información de la señora Xiomara Nava. De tu cupido, ya tengo los teléfonos. Ajá. Y ya la señora Teresa me hizo más o menos referencia a lo que se refiere. Y bueno, depende de lo que usted me diga, inmediatamente procedemos, porque yo tengo que ir hacia Sarasa el día martes, que voy a visitar la escuela técnica de Sarasa, donde se están trabajando para efecto de los centros de producción. Ah, en Sarasa. En Sarasa está la escuela técnica, y yo le tengo el ojo puesto a esa escuela porque es uno de los centros más productivos que tenemos ahorita. Yo le tengo una cuadrilla de trabajadores allá a la orden para seguridad, producción. Correcto, pero esa escuela está funcionando, Francisco. Está funcionando, señor presidente, pero estamos en función de buscar que se integre como un centro militar cívico de producción. Bueno, vamos a elabora el proyecto y házmelo llegar tan pronto lo tengas, y dale un saludo a la gente de Sarasa. Nosotros estamos este año en el plan de sobremarcha y en el plan ordinario de inversiones, está previsto meterle inversiones bastante importantes a todas las escuelas técnicas del país y crear otras escuelas técnicas como ya hemos creado algunas en el año pasado. Mira, este asunto de la señora Xiomara Navas, ella llamó de tu cupido, ella tiene una parcela de 222 metros cuadrados, pero tienes un rancho donde no tiene agua, y así está el barrio Raúl León y en tu cupido. Echa una pasada por allá. Ya lo vamos a ver. Y haz una asamblea. Yo que te conozco a ti desde que estabas de cadete en mi pelotón, ¿te acuerdas? Sí, señor. Eras uno de los más enérgicos cuando por razón saliste blindado. ¿Ah? Sí, así es. El huracán blindado. Entonces, yo estoy seguro que tú te vas a ganar el cariño de eso, porque tú eres un líder, no solo militar y jefe de la guarnición del Guárico, sino un líder con capacidad para articular y unir al pueblo y reunir como lo has estado haciendo en esa difícil tarea que estás cumpliendo. Entonces, una asamblea popular con la gente del barrio y hacer un proyecto, Francisco, un proyecto allá en San Cristóbal. El gobernador, el capitán Blanco, la Cruz, tiene junto con el general García Carneiro, tiene un plan que ellos llaman Avispa. Y el plan precisamente tiene que ver con esos casos. La persona que tiene una parcela, pero vive en un rancho y no tiene servicio, entonces se unen varias parcelas y la gente misma hace sus casas y se cambia el rancho por una casa y se le meten los servicios, y eso se puede hacer con recursos del Estado, el Estado regional, recursos del Plan Bolívar, recursos de nacionales, o sea, nos concentramos ahí y poco a poco iremos transformando esos rancheríos de, bueno, donde el pueblo vive tan mal, como tú lo sabes, en verdad, en unos barrios con viviendas dignas, con servicios, con escuelas, etcétera. Métele el ojo a eso y el corazón, que tú lo tienes tan grande. Comunícate con García Carneiro, que te mande copia del plan de Avispa, y vamos a activar en Guárico un plan parecido, adecuado a la realidad del Guárico, pero hay una necesidad gigantesca en Guárico. Habla con el gobernador Manuit, que yo lo voy a llamar también. Realmente el Guárico es uno de los estados más necesitados, tiene muchos problemas, sobre todo de vivienda, de empleo, no hay fuente de trabajo que no sean las del gobierno regional. Y eso pues ha afectado grandemente. De todas maneras, voy a hacer esta visita inicialmente y posteriormente me reuniré con el señor gobernador del estado y veremos qué podemos hacer allí, y buscaré eso que usted me está diciendo del plan Avispa, del cual yo estuve leyendo hace unas dos semanas algo que salió un reportaje por la prensa, y bueno, le vamos a dar curso a esta solicitud. Bueno, hermano, te agradezco mucho. Dar un saludo a tu mamá, a tu familia, a tu esposa, a tus hijos. Y cuando llegues allá, pues a toda la guarnición, los oficiales y tropas de la guarnición, que yo quiero tanto, como tú sabes, porque trabajé en esa guarnición y ahí pasé años de mi vida y nunca los olvidaré, la guarnición del Guárico. Un abrazo, hermano. Bueno, señor presidente, buenos días y que pase un feliz día. Por aquí está mi mamá, que desea saludarle. Ah, pero ponme la viejita. Señor presidente. Hola, mi amor. Ha sido un honor. Mire, usted no sabe lo feliz que me siento porque yo sueño mucho con usted. Tú sueñas conmigo. Sí, le pido mucho al libertador que me lo ayude, porque yo soy muy devota de él. Ay, claro. ¿Y cómo te llamas tú, mi amor? Yo me llamo Elba de Pacheco. Elba. ¿Y tú eres de dónde, Elba? Yo soy Gocha. ¿Gocha de dónde? Tengo mucho tiempo de vivir aquí. ¿De dónde eres tú? ¿Naciste? De Mérida. Ah, tú eres merideña. Yo vivo aquí más abajo de Carlos Reyes, de la casa paterna de él. Ah, de Díaz Reyes. Ajá, por la Ayacucho. Dale un saludo a la familia, a la viejita, sí. Y a todo. El viejo Reyes murió ya. Ay, sí, yo hace con él, varios sí, años. Y lo recuerdo mucho. Y todavía, sí, como yo le decía, sí, al viejo, le decía el gallo rojo. Ay, sí, el gallo rojo. El gallo rojo. Sí. Y a la mamá y a la familia a Reyes. A todo, yo soy muy amiga. Tanya, sí, sí la recuerdo, sí, mucho, a Tanya y a Carlos. Sí. Mira, bueno, tú eres apellido... Pacheco Silva. Pero tú eres Silva. Sí, yo tengo 30 años de viuda. O sea, tú eres apellido Silva, tu apellido es soltera. De soltera Silva. Silva de Mérida. De Mérida, sí. ¿Y no has vuelto a Mérida? Tengo tiempo que no voy. Ah. Sí, pero... ¿Y cómo pasaron el fin de año, vieja? Chéverísimo. Gracias al Señor, que Dios ha sido tan bueno conmigo. Y Francisco, sí, tienes tu muchacho ahí. Ay, mi hijo. Le hiciste dulce lechosa, majarete. Así, cuando yo fui a Barinas el 31, mi mamá andaba brincando en una sola pata, como dicen allá, y me dio majarete, dulce lechosa, buñuelo, me dio como no sé cuántas hallacas, bueno. Ay, sí, ¿verdad que ese es mi único? Yo tengo dos hijos, ajá, la hembra y el varón. ¿Y la hembra hasta dónde? Ella es arquitecto, ella trabaja en una empresa. Ajá. Y mi hijo, que ese es la adoración mía, sí, los dos, porque esos son mis dos tesoritos que yo tengo. Los tesoritos, que Dios te los cuide. Bueno, yo conocí a Francisco... Tú sabes, allá en la academia militar, a lo mejor, sí, y en esos años de formación, y después trabajamos juntos en varias ocasiones, y ahí estamos en el mismo camino de, de la vida. De Dios, de la vida, de la patria y el camino bolivariano. Sí, bueno, mi amor, échame la bendición. Que Dios me lo bendiga y que el Santísimo Sacramento me lo proteja siempre. Yo oro mucho por usted, señor presidente. Amén. Para que Dios me lo bendiga y le Amén. Pido mucho al Libertador para que lo guíe siempre. Amén, mi vieja bella. Y a ti también, a todo y a toda la familia y a toda Venezuela. Tenga mucha paz y que le dé mucha salud y éxito. Acuérdese que usted es Leo. El Leo nunca se rinde. ¿Y tú eres Leo también? Yo soy Escorpio. Ah, tú eres Escorpio. ¿Cuál es la característica de Escorpio? De Escorpio es que siempre lo que nos proponemos lo logramos. Ajá. Sí. Pues que Dios te acompañe a ti también. Amén. Y en verdad, así como tú dices, lo Leo, nosotros nunca nos rendimos ni nos rendiremos. Ahí va Venezuela, adelante. Venezuela, bueno, Venezuela nació en julio. Venezuela es cáncer, 5 de julio. El 5 de julio es el nacimiento del país, de la nación, pero con, bueno, con una gran influencia de ese mes, el mes de julio, el mes de la independencia, el mes del nacimiento de Bolívar, el mes de la revolución, el mes del pueblo. Y por cierto que nos estamos preparando para el 5 de julio, ahora próximo, 5 de julio, 24 de junio, vamos a conmemorar el próximo 24 de junio de este año 2001, los 180 años de la batalla de Carabobo. Y estamos haciendo un programa extraordinario para celebrar con todo el país los 180 años de, bueno, la batalla con que se selló la independencia de Venezuela, una batalla del pueblo y del ejército. Y además el 5 de julio de este mismo año, 190 años de la firma o de la aprobación, pues del acta de la independencia. 190 años del 5 de julio y 180 años del 24 de junio. Este año es la celebración para el arranque de la Edad de Plata hacia la Edad de Oro. También nos estamos preparando para, sí, la agenda, aquí la tengo, pero vamos a ver la agenda dentro de 2 semanas, que tenemos un fin de semana esplendoroso. Dentro de 2 fines de semana viene nada más ni nada menos que el 2 de febrero, día viernes, febrero revela, será el segundo aniversario de la revolución. Bueno, no de la revolución. Esta revolución comenzó hace tiempo. Vamos a celebrar el viernes 2 de febrero el segundo aniversario del inicio del gobierno revolucionario bolivariano. Estamos preparando eventos en todo el país. Y por supuesto aquí en Caracas hay una comisión que hemos designado. Esta semana debemos anunciarle al país los detalles, porque invito a los venezolanos en todas partes donde se encuentren a que nos preparemos para la conmemoración el 2 de febrero, viernes, desde las 6 de la mañana hasta las 12 de la noche, el segundo aniversario del inicio de esta era de un gobierno revolucionario, el primer gobierno, por una parte el último gobierno del siglo XX, y el primero del siglo XXI, al mismo tiempo. Pero por otra parte, el primer gobierno en muchísimos años comprometido de verdad con nuestro pueblo. No tiene amarres de ningún tipo, no lo chantajea a nadie, que un gobierno que no se rinde, como dijo mi querida vieja que nos mandó la bendición, la señora Blanca Pacheco Silva. Blanca Pacheco. Blanca, la madre del general Francisco Pacheco Silva, desde Los Teques nos mandó su bendición. Bueno, no nos rendimos ni nos rendiremos nunca. Hemos entrado al siglo XXI a paso de vencedores. Segundo aniversario del inicio del gobierno revolucionario. Ah, pero es que el sábado 3 continúa la cosa. El 3 de febrero continúa la cosa porque ese día, además de que está entre dos fechas y es tránsito entre el 2 de febrero y el día siguiente, resulta que vamos a rendirle tributo, como ya lo dije, en Cumaná, pero también en toda Venezuela, a un gran venezolano que ha sido un poco ignorado en la historia, al que no conocemos bien. Hay que ir en la búsqueda del Mariscal Sucre, Antonio José de Sucre, de los Libertadores de América, héroe de América del Sur, gran mariscal de Ayacucho, invicto en batallas, primer presidente de Bolivia bolivariano a carta cabal y asesinado por la oligarquía en Berruecos. Por bolivariano, no le perdonaron a Sucre porque le tenían miedo a Sucre. La oligarquía veía a Sucre como el posible sucesor o continuador de Bolívar y no lo querían vivo. Querían verlos muertos a los dos y lamentablemente los vieron muertos a los dos y el mismo año murieron los dos. Uno asesinado en Berruecos y el otro traicionado en Santa Marta. Y luego el día 4 de febrero, los 9 años de la revolución, de la rebelión militar del 4 de febrero de 1992. Rebelión militar que abrió definitivamente el camino, porque ya el camino venía, no, Elías, tú que eres muchacho, luchador y líder estudiantil de todos esos años, ya el camino venía abriéndose. Las condiciones estaban dadas. La efervescencia, el pueblo ya no aguantaba más. Sí, vino todo aquello, pero ya el camino podemos decir que venía vislumbrándose, pero fue el 4 de febrero el inicio de y la apertura de este camino. Fue la fecha que partió en dos la historia del fin del siglo venezolano. La historia venezolana de fin de siglo y de comienzos de siglo y del siglo XXI habrá que clasificarla antes del 4 de febrero y después del 4 de febrero de 1992. Así que el domingo 4 de febrero estaremos conmemorando a todo trapo, con fervor bolivariano y revolucionario, la rebelión militar del 4 de febrero de 1992. Bueno, la agenda, mientras llegamos a esa fecha, hoy tenemos trabajo, vamos a continuar trabajando. Esta tarde vamos a revisar planes de vivienda, hablando de vivienda. La ministra, la procuradora, la otra ministra, la presidenta del Radio Nacional de Venezuela, bueno, ¿ah? La vicepresidenta va a estar conmigo toda la tarde y la ministra de Producción y Comercio nos va a hacer una exposición de los planes, primero lo que se ha logrado, estamos haciendo un balance de lo que se ha logrado hasta ahora en todos los ámbitos del gobierno, reconociendo errores, donde hemos fallado, eso es de humano fallar, pero más de humanos es rectificar y corregir a tiempo, y por supuesto que no, nosotros no vamos a decir que todo ha sido perfecto, no, hemos cometido errores, ha habido fallas. Vamos a revisar esta tarde el sector industria, el sector agricultura, el sector comercio. Y vamos a recibir también en la tarde al ministro de Energía y Petróleo de México, quien llegó al país ya con una delegación, el presidente de Petróleos de México. Y esta es una visita que nosotros estimamos bastante. Yo conversé con varios presidentes ahora a fin de año, uno de ellos el presidente Vicente Fox de México, y le comenté, pues estuvimos comentando lo del petróleo. El petróleo ha comenzado a recuperarse de nuevo, ya el petróleo venezolano está por encima de 20, casi 21 dólares terminó la semana el barril de petróleo. No podemos permitir que el petróleo caiga de precio de nuevo. Precios justos para nuestra materia prima es algo vital para el desarrollo de las economías de América Latina, del Caribe y del tercer mundo. Que nos paguen nuestra materia prima a precios justos. Esa ha sido una de las causas de nuestras tragedias. Que se han llevado materia prima y materia prima y materia prima durante siglos y a veces casi regaladas. Una explotación histórica ha sido a la que han sometido a la América Latina y al Caribe y a otras regiones del mundo como el África, el Asia, pero América Latina de manera especial. Ahora, se trata de la justicia. Hoy le comentaba yo al presidente Fox y comentábamos acerca de la importancia de fortalecer y mantener y fortalecer las relaciones energéticas entre México y Venezuela, porque como ustedes saben, México no es de la OPEP, pero ha estado muy cerca de nosotros, coordinando la política petrolera y energética. Así que me da mucha alegría que apenas una semana después de haber yo pues, conversado con el presidente Fox, hace 2 días me informaron que hoy llegaba, como llegó ya a Venezuela, el ministro de Energía de México, porque es un nuevo gobierno, es una nueva gente, y vamos a conversar con ellos. El ministro de Minas debe estar reuniéndose con ellos ahora al mediodía, el presidente de PDVSA debe estar reuniéndose con ellos ahora en la tarde, y yo los voy a recibir para conversar esta tarde aquí en Palacio, y luego continuar recibiendo la información que de la que ya me, a la que ya me he referido. Luego mañana seguiremos trabajando en los planes, revisión, vamos a revisar mañana la situación de Petróleos de Venezuela. El general Lameda Montero me va a hacer una exposición sobre la situación de Petróleos de Venezuela después de 2 meses que él ha asumido, casi 2 meses, el diagnóstico y el plan petrolero para el 2001 y los próximos años. Luego estaremos revisando el proyecto con el canciller y el vicecanciller y la vicepresidenta, el proyecto de agenda internacional para el año 2001 y los años subsecuentes. Y luego estaremos reunidos con la Junta de Regulación Financiera mañana ya en horas de la noche, el lunes. El día martes en la mañana haremos Consejo de Ministros, luego en la tarde estaremos inaugurando 2 infocentros. Continúa la marcha y la sobremarcha en la instalación de los centros informáticos, donde los niños, especialmente los niños y los jóvenes, pero todos los venezolanos tienen derecho, van a ir a tener acceso a Internet sin tener que pagar un centavo. Usted, el que no tenga computadora, el que no pueda tener un teléfono, o si lo tiene no puede tampoco enchufarse a Internet porque no puede pagar después la cuota, entonces va a tener el derecho, claro que racionalmente distribuido, para que todos tengan acceso a infocentros. Pues este martes, después del Consejo de Ministros, vamos a inaugurar 2 infocentros por aquí, muy cerca, en el centro de Caracas. Luego en la tarde seguiremos recibiendo cuentas de los ministros, estamos firmando, revisando los presupuestos, actualizando las cosas, orientando, y en la noche estaré trabajando porque debo preparar mi mensaje a la Asamblea Nacional, que según la Constitución debo dar el próximo 15 de enero, un mensaje a la Asamblea Nacional 10 días después de su instalación. Se instaló la Asamblea Nacional antier, felicito a la Asamblea Nacional, fueron ratificados sus directivos, felicito al presidente de la Asamblea Nacional, el licenciado William Lara, y a sus vicepresidentes y a sus comisiones, la Asamblea Nacional orientando. Se cumplió una gran labor este año que pasó, con muchas dificultades, una asamblea nueva, naciendo, haciendo su propio reglamento, naciendo del congresillo y antes de la asamblea constituyente, conduciendo la transición, eligieron las nuevas autoridades, relegitimaron el poder judicial, relegitimaron el poder ciudadano, y ahí está la Asamblea Nacional entrando también al siglo XXI a paso de vencedores. Felicitaciones a la Asamblea Nacional y a todos sus miembros, y especialmente a su presidente, el licenciado William Lara. Bueno, estaré trabajando el martes en la preparación de mi mensaje a la Asamblea Nacional para el próximo 15, y el miércoles 10. El miércoles 10 es una fecha trágica en la historia venezolana porque mataron a Zamora. 10 de enero de 1860 venía mi general Zamora después del triunfo de Santa Inés, donde derrotó a la oligarquía. Un mes antes exactamente, fue el 10 de diciembre del año 59, la batalla de Santa Inés. Y un mes después venía Zamora listo, venía a tomar Caracas, a formar gobierno revolucionario, y una bala traicionera lo mató, cegó su vida en San Carlos de Cojedes. Pues vamos a estar en San Carlos en la mañana del miércoles 10 de enero, amigos de Cojedes, con el gobernador bolivariano y revolucionario y zamorano, comandante Johnny Yanes Rangel, y el pueblo zamorano y bolivariano de Cojedes, rindiéndole tributo a mi general del pueblo, Ezequiel Zamora, cuyas banderas tremolan de nuevo entrando al siglo XXI. Tierras y hombres libres y elecciones populares, revolución agraria, revolución campesina, y Zamora clamaba por la patria del gran Bolívar. Zamora fue un gran bolivariano y Zamora batallaba por hacer realidad el sueño de Bolívar, que ya había sido traicionado por la oligarquía. ¡Que viva Zamora! Hay que decir para siempre, hoy más vivo que nunca, el general Ezequiel Zamora. Le rendiremos tributo. Luego regresaremos en la tarde a recibir también informes de los ministros. Estamos haciendo un intenso trabajo de revisión de cuentas de los ministros y reorientaciones, algunos cambios, perfiles, qué se hizo, qué no se hizo, porque este año vamos a avanzar mucho más firmemente y con mucho mayor éxito en las políticas del gobierno, especialmente en lo económico y en lo social. Salud, educación, trabajo, agricultura, industria, turismo, nos falta un mundo por hacer, pero lo haremos con la ayuda de Dios y la unión de todos los venezolanos, de buena voluntad. que somos la gran mayoría. Luego estaremos, hay un plan que estamos, no lo voy a adelantar, primero quiero que me lo expongan y después lo voy a adelantar al país. Un plan, de tantos planes que tenemos, este lo voy a dejar sin anunciar porque apenas ayer estábamos viéndolo, un plan muy bueno, pero me lo van a exponer el día miércoles por la noche, un grupo de expertos que han venido trabajando en ese plan desde hace varios años, pero nunca tuvieron apoyo de nadie, nunca los oyó nadie, y son venezolanos de una gran calificación científico, técnica, humanística, y es un plan interesantísimo, pero no quiero hablar de él. Luego, el jueves 11, asistiré al inicio del año judicial. Felicitaciones también al Tribunal Supremo de Justicia, a su presidente ratificado, el doctor Iván Rincón Urdaneta, y a todos sus miembros. También el Tribunal Supremo, a paso de vencedores. Estaré con ellos el jueves en la mañana porque se inicia el año judicial. Los nuevos poderes iniciándose, relegitimados, revolución democrática. Luego conversaré con el Contralor General de la República, el doctor Colodosvaldo Rusián, el hombre de... ¡Ay, mi madre! San José de Aerocuar. El hombre de San José de Aerocuar. Un gran pueblo. Conversaré, sí, un gran pueblo, sin duda alguna. Conversaré con él y una serie de planes que tenemos para afincarnos en la lucha contra la corrupción, lucha a muerte. El Contralor tiene en mi gobierno y en mi persona, en primer lugar, el apoyo irrestricto para la lucha contra la corrupción, donde quiera que se encuentre, vístase como se vista y escóndase donde se esconda. Hay que perseguir a la corrupción donde quiera que se meta. Y hago un llamado a la moral nacional para que dejemos atrás los vicios, porque tan corrupto es el ladrón de cuello blanco como el que no paga el impuesto, o como el que compra algo y entonces falsifica la factura para no pagar el IVA, por ejemplo. Por todas partes, ¿eh? Ha sido, bueno, el mal ejemplo, eso se pega, el mal ejemplo se pega. Y aquí la corrupción desmadrada y sin ningún tipo de freno, bueno, impactó el alma nacional. Pero vamos a recuperar el alma y la ética nacional. Bueno, luego trabajaremos de nuevo el jueves, el día viernes, cuentas de los ministros. Estaré recibiendo en la tarde al ministro de Agricultura y Desarrollo de Hungría, quien nos va a visitar. Venezuela está siendo visitada por ministros, cancilleres de todo el mundo, de todo el mundo, desde China, Rusia, Estados Unidos, Hungría, Francia, España, etcétera. Venezuela, ocupando un espacio de nuevo en el mundo. Cada día respetan más a Venezuela. Cada día esas campañas que andan por ahí ya nadie casi ni les hace caso. Casi nadie ni les hace caso. Los bandidos y los engañadores, ¿qué va? Fracasaron y seguirán fracasando. Están en retirada. La mentira tiene piernas cortas, dice alguien. Bueno, Venezuela, Venezuela, Venezuela. Luego me estarán exponiendo en la tarde el proyecto de energía y minas, petróleo otra vez. Vamos a precisar muy bien los negocios petroleros para la década del 2001 al 2010. Y el proyecto de minas que comenzó a crecer el año pasado y va a continuar creciendo. Luego estaremos recibiendo a una delegación de Rusia que está llegando al país ese día viernes. Más tarde me van a explicar el plan eléctrico. La ley de electricidad la aprobamos en la habilitante y el reglamento de la ley eléctrica. Ahora este año 2001 va a ser el repunte de muchos sectores económicos, uno de ellos el sector eléctrico. Inversiones para el sector eléctrico. Vamos a revisar el plan el día viernes 12, luego vamos a revisar el plan Bolívar en la noche, porque vamos también a repotenciarlo, el plan Bolívar 2000. Y más tarde, ya al filo de la medianoche, me van a explicar el plan de lo que ya estábamos hablando. El año de exaltación del ejército y del pueblo, que es en los 180 años de la batalla de Carabobo. Un plan de alcance nacional para conmemorar esto como tiene que conmemorarse el pueblo y el ejército unidos. El pueblo y la Fuerza Armada unidas. En este caso el ejército, 24 de junio, Día del Ejército, Día de Independencia, Día de Revolución. El sábado 13 estaremos también revisando planes de educación, cultura, deporte, salud, desarrollo social, ciencia, tecnología, y en la noche me van a exponer los planes de los entes financieros, cómo va el Banco Industrial, el Fondo de Desarrollo Agrícola, el Banfo Andes, el Banco del Pueblo, el Banco de Comercio Exterior, el Fondo de Crédito Industrial, todos los entes financieros del Estado, porque también vamos a aprobar, Elías, anoche lo decíamos, pronto la ley de microfinanzas, ley de microfinanzas, para que los pequeños productores, la microempresa también tenga acceso a la finanza a través de la banca, una ley para protegerlos. Y la ley de crédito agrícola. La ley de crédito agrícola, es decir, vamos a anunciar todo esto en los próximos días, en las próximas semanas, vamos a trabajar muy duro. Leyes para la revolución social, leyes para, impulsar la revolución económica, que es el progreso socioeconómico del país, como lo manda la bolivariana. La bolivariana. La azulita bolivariana. Por ahí llegaron otras rojas y unas amarillas. Esta azulita que me han regalado, esta noche le regalé una a Trino Alcides Díaz. Ahora todo el mundo quiere una. Sí. Porque es muy bonita. Hasta Puerto Rico, presidente, nos la pedían. Nos pedían de estas constituciones en Puerto Rico. Y el domingo estaremos en Aló, presidente, a las 9 de la mañana. No sé dónde todavía. No sé dónde todavía. Y en la tarde estaremos con exposiciones del proyecto de la corporación. Es posible que lo hagamos aquí porque tenemos mucho trabajo de exposición de estos proyectos aquí en Caracas. No tenemos ese fin de semana viaje al interior. Entonces lo hacemos aquí, Teresita. El 14 de enero estaremos aquí en nuestra sede de Radio Nacional de Venezuela en el Palacio de Miraflores. Luego estaremos revisando los planes y proyectos de la Corporación Venezolana de Guayana. Su presidente vendrá aquí con su equipo, el general Francisco Rangel Gómez. Allí se han comenzado a dar pasos verdaderamente firmes para rescatar todas las empresas de Guayana. Me decía Rangel que él se ha metido, porque bueno, yo lo conozco a Francisco. Ese es un soldado, un líder, un gerente. Él se va y se mete por todas partes. Me dijo que consiguió unas máquinas por allá, pero importadas, compradas hace como 5 años. Pero de lo último que hay, que para picar madera, para hacer la tabla, el rolo, la no sé qué, etcétera, abandonadas por allá, en unos galpones. Ahora vamos a reactivar todo eso. Camiones, gabarras, unos barcos. Un barco consiguió por allá, en un puerto, un barco que alguien compró, lo pusieron allí, lo usaron y ahora no tenía uso. Aunque sea para llevarle medicina y médicos a los indios, vamos a utilizar ese barco. A los pobres, no puede haber nada. Anoche me decía el intendente de aduanas, el mayor Bielma Mora. Capitán. Lo ascendía, el capitán lo ascendí, chico. Bueno, él debería, merecería ser mayor, pero eso como merece. Se metió a la revolución, estuvo preso y salió de baja y ahora es capitán Bielma Mora. Capitán Bielma Mora. Miren, han conseguido en unos containers, ahí en las aduanas, eso es un desastre, mire. Por más que yo hable aquí 3 horas, nunca pintaría el desastre de las aduanas. Hay que verlos, pues. Yo he ido, y este muchacho Bielma anoche me dijo que salía, medianoche salió de aquí a pasar revista en la aduana de La Guaira. Me dijo, el desastre más grande, el abuso, gente, propietarios de espacios que tienen monopolio de los espacios, monopolio de los containers, no hay control, hay aduanas paralelas, sellos falsificados, papeles falsificados, bueno, unas mafias. Hay que darle hasta con la cédula, por la cédula, hasta por el cielo de la boca hay que darle a los corruptos. Estén donde estén, repito, y sean quienes fueren. Y estos muchachos no tengo duda que lo van a hacer, los conozco. No se rinden y no tienen debilidades ni van a caer en tentaciones. Empezando por el doctor Trino Alcides Díaz, superintendente del CENIAT. Bueno, fíjate tú que me dijo Bielma Mora que consiguieron hasta un helicóptero. Un helicóptero por allá, abandonado, en un container, desarmado, por supuesto. Unos aviones, bueno, vamos a recuperar eso porque... 5 DC-9. 5 aviones. DC-9. Creo que los 5 no son DC-9. Me van a mandar la lista. Pero en todo caso, unos recursos abandonado. Claro, la técnica es esta. Olvidarlo. Lo van olvidando, lo van abandonando, y como no hay registros, terminan vendiéndolo. Tractores, aviones de fumigación. Bueno, ahora yo pedí la lista completa desde los aviones y helicópteros, aviones de fumigación, aviones de pasajeros. Bueno, si podemos, vamos a abrir una línea, pues el Plan Bolívar 2000, todo este plan de rutas sociales. Vamos a poner a volar esos aviones para el pueblo, para que vayan hasta los pueblos más alejados a llevar personas y que no les cobren un ojo de la cara por un pasaje aéreo. Y vamos a apoyar el desarrollo agrícola con una cooperativa de fumigadores. Autobuses, me dijeron que había como no sé cuántos autobuses, no tengo la cifra, no quiero decir cifras porque no quiero crear falsas expectativas, pero se están consiguiendo cosas y cosas en las aduanas. Bueno, entonces igual pasa con la CBG, el general Rangel, y van a venir a explicarme los planes y proyectos el domingo 14, y el día lunes 15 será día del maestro, por cierto. Ayer fue el Día del Deporte también, Día de Reyes y Día del Deporte. Felicitaciones a todos los deportistas venezolanos y mi llamado, pues, y felicitaciones a la presidenta. Fíjate cómo hay mujeres por todas partes mandando. La presidenta del IND, Francis Terán, este año estoy seguro que comenzará a sentirse el repunte del deporte y los planes del deporte dentro del plan de la educación. Eso también estaba en el suelo, abandonado. Estuve hablando con el gobernador Reyes, porque este año los Juegos Nacionales van a ser en Barquisimeto y ya estamos trabajando. No vamos a permitir que nos sorprendan otra vez como el año que llegamos al gobierno, que no había dinero ni planes para los Juegos Nacionales y terminamos haciéndolos en Maracay, pero bueno, con un trago amargo, pasando trabajo, con deudas, con canchas que no se terminaron, etcétera. Ahora vamos a hacer tremendos juegos este año en Barquisimeto, Juegos Deportivos Nacionales, a finales del año. El lunes 15 termino porque es el Día del Maestro, pero voy a dar el mensaje a la Asamblea Nacional a las 11 de la mañana y convoco al pueblo bolivariano de Caracas para que vaya a la Asamblea Nacional. Ese día le diré al país, a la Asamblea Nacional y a través de ella, como órgano representativo del país, bueno, el balance del año 2000 y algunas ideas para el año 2001. Luego comenzará esa semana. Hasta ahí llegamos, queridos amigos, en este primer programa a lo presidente del siglo XXI, agradecido a todos los que han llamado, que nos han apoyado con sus llamadas, con su participación, a todos nuestros millones de oyentes en Venezuela, en Cuba, en República Dominicana, en Guatemala, en Panamá, en Puerto Rico, nos oyen también, nos dijeron, en México, en Haití, me dijo también el presidente que oyen a lo presidente, me dijeron que en Grenada lo oyen, en Surinam lo oyen, en Guyana lo oyen, en Colombia lo oyen. El programa Aló Presidente es un programa que se oye en toda América. Pues gracias a ustedes por su persistente apoyo y los llamo a que este programa siga siendo lo que ya dijo uno de nuestros compatriotas, un canal de comunicación entre el pueblo, que es el dueño, y yo, que lo que soy es un instrumento de ustedes para buscar la Venezuela que todos soñamos. Muchas gracias, hermano. Hasta aquí Venezuela, el programa número 57 y el primero de este milenio de Aló Presidente. Hoy, domingo, desde la sede de RNB en el Palacio de Miraflores. El Ministerio de la Secretaría de la Presidencia, el Instituto Nacional RNB, agradecen a Radio Habana Cuba, a Venezolana de Televisión y a las 19 emisoras comerciales que se unieron a esta transmisión. Son ellas las siguientes: Circuito YBKE Mundial, Circuito Unión Radio, Circuito Continente, Circuito Rumbera, Circuito Radio Capital, Radio Imagen 88.1 FM en Caracas y 97.1 FM en Barlovento, Radio 1070 AM, Radio Industrial en Guarenas y Guatire, Radio San Carlos y Radio Clase en el estado Cojedes, Radio Carora FM 100.5 en el estado Lara, Radio Llanera 94.1 FM en el estado Apure, en el estado Bolívar, Circuito Diamante con sus dos señales, en el estado Barinas, Paraíso Estéreo 102.9 y Radio Positiva 95.7 FM. En el estado Táchira, la emisora cultural en San Cristóbal, Radio Andina 91.9 FM, y saludamos de manera especial a la emisora comunitaria en el estado Barinas, Radio Pedraseña 96.1 FM, la primera de una serie de emisoras comunitarias que retransmiten a partir de hoy el programa Aló Presidente. En este programa número 57 trabajamos para ustedes